¿Qué tal? Esto es Hablando para Afuera. Bienvenidos al episodio número 20. Por eso la música festiva. Miramos a Nacho Arana y estamos muy contentos por estos 20 episodios. No sé cómo se estará grabando. Estoy grabando bajito porque estoy grabando en un lugar atípico esta presentación. En el patio de comidas del Cabildo, que es una de las cosas más desoladoras que hay. Por más que hay gente, está como todo oscuro. Es horrible, no sé qué le pasó a este lugar. Yo cuando era chico, en una salida venía acá al Coto, al patio de comidas, que tiene unos juegos. Creo que siguen estando los mismos juegos de esa época. Y estoy yo, y está todo oscuro y hay cadáveres comiendo alrededor. Tremendo, no sé qué le pasó. Creo que es un símbolo de otra época. Esto en el menemismo era la movida, venir a comer al Coto. Y bueno, y después se cayó, como todo. Bien, antes de ir al contenido específico, quería recomendarles algo que estuve viendo, que es el canal de YouTube de Conde Todo, que son unos comediantes que seguramente ustedes ya los vieron en Instagram, por ejemplo, que cada uno hace videitos muy graciosos. Ellos son Pipo Barbato, Pichi Pichirilo y Juanpi Carbonetti. Y ahora unieron fuerzas en este nuevo formato en YouTube. Están haciendo unos capítulos ahí todas las semanas, todos los miércoles creo que lo suben. Voy a dejar el link también porque está buenísimo. A mí me gustó mucho lo que vi hasta ahora. Bien, y este jueves tenemos la última de las tres funciones en Sala Crash con Ricardo Vicignano y Brian Runaski. Así que están formalmente invitados. Me pueden escribir, les puedo hacer algún descuento y vamos a ser todos muy felices. Es la última este jueves en Sala Crash, Uriarte al 1200. Bien, los invitados de esta semana son la primera pareja que entrevisto que hace stand-up. Ellos son Nati de los Santos, que la conozco hace muchos años. Ella hace stand-up mucho antes de que yo empezara. Yo la conocí como actriz igual, ella también es actriz. Una obra se llamaba Noches de Verano, donde actuaba también mi profesora de teatro y mi ex era la peluquera. Ahí la conocí a Nati y después me enteré que hacía stand-up y dije, ah, mira vos. Y bueno, y después nos empezamos a cruzar y a frecuentar ahí en el Paseo de la Plaza, que siempre tuvimos shows rivales. Y Tato Broda, que también Tato es de mi camada, creo yo, año 2009-2010. Tato no era actor, creo, no sé, tal vez sí lo era, pero él viene del mundo de la publicidad y también trabaja hace muchos años. Siempre trabajó por su cuenta, Tato, con propuestas bien armadas, interesantes. Llegó a hacer una obra de teatro con Mariano de María, con dirección, creo, de Pablo Picotto, 2012, El fin del mundo, que yo la fui a ver y la disfruté mucho, estuvo muy, muy bien. Y hace rato que está con Furia Stand-up ahí en el Paseo de la Plaza, pero están viernes, sábados y domingos, después vamos a poner el link por si quieren ir a verlos. Y estuvimos hablando de la vida del comediante, cómo se vive con la comedia, si se puede. También hablamos mucho de España y de su paso por allá y su encuentro con una persona interesantísima del mundo de la comedia. Eddie Izzard. Sí, iba a dejar la intriga, pero ¿para qué? Bien, eso, entre otras cosas, los chicos están yendo ahora de viaje, así que les mando un saludo y buen viaje también. Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar. Los dejo ya con Tato Broda y Nati de los Santos. Bueno, muchas gracias por recibirme así. Decía que es el lugar donde mejor, sin desmerecer a los otros que me han invitado a sus casas, en todos lados rescato cosas, pero acá me están recibiendo muy bien. A la charla, ¿no? Ok. Tato hace cosas, se toca mientras que... No, pero digo, me lo hicieron muy bien en cuanto a la comida y en cuanto al ambiente. Y hasta me recibieron en paños menores. También sí. Lo agarré bañándose a Tato. ¿Ves? Para así. Que se bañan, los comediantes nos bañan. Los comediantes se bañan, es un mito eso de que sí, nadie sí. Se baña. Y que Tato no se baña, sobre todo. Y otra cosa que tengo que decir de entrada es que este va a ser el episodio preferido de mi viejo. Ustedes saben que mi viejo tiene una... Lo amamos. De hecho, mi viejo no escuchó ninguno, pero este estoy seguro lo va a escuchar porque siempre me pregunta por ustedes. Lo amamos a George. Le voy a contar, le cuento a la gente de dónde viene esto. Que empezó es siendo una admiración por Tato y después se transfirió también a Nati. Es verdad. Esto fue en el año 2011, lo del Garry. Sí, el Garry, 2011. Bueno, que en paz descanse. Sí, en ese lugar sí, es verdad que no. Era un lindo lugar, pero no... Estaba bueno, estaba buenísimo. Estaba lindo la sala. Nos quedaron debiendo el show porque se había hecho un concurso de stand-up. ¿Qué te prometieron? Un show, se había hecho un concurso de stand-up que los tres que llegaron a la final les iban a producir. El premio era que te producían un show. y nunca estamos con Martín Paglia. Cada vez que nos vemos decimos, che, a vos te llamaron del Garrick. No, igual, qué horrible hacer un concurso. Es horrible los concursos. Sí, ¿no? Stand-up, sí. ¿Y el premio fue tu papá en el concurso? Que el premio al final no fue ninguno. Bueno, a lo que voy es que una de las vueltas estábamos con Tato y creo que éramos cuatro. Estaba Lionel Marcus y alguien más. Y bueno, y yo pasé de ronda en eso y mi viejo, estaba mi novio, un par de amigos en ese momento, me dicen, muy bien. Y mi viejo medio cabizbajo me dice, yo en realidad voté por el chico del tigre. Es que hablaba del tigre. Sí, tremendo. Después se lo conté a mi vieja, estaban todos indignados con mi padre. Y después siempre me decía... Bueno, ves, tu papá no te quiere, pero por lo menos el papá de Nacho. Un padre. Y lo loco es que yo al principio, porque me hablaba siempre, no, porque Tato bro, y lo vi esto solo esa vez. Y yo decía, pero qué, no sé, por ahí él se piensa que como que somos rivales con Tato y me lo dice para enojarme, como... No creo. Esto es un retorcido, pensaba eso, y hasta que en un momento estaba hablando... ¿No hablaste en terapia? No. Pero estaba hablando él con unos amigos de él, contándoles de Tato, y le dice, no, porque tiene... ¡Genial! Y habla del tigre y los canastos, y se acordaba cosas muy puntuales de ese monólogo que escuchó aquella vez en el Garrick. Y el tuyo no. Mi abuelo una vez que dijo, ay, me encantó la chica, cuando te pusiste la peluca rubia, le digo, no, abuela, esa era la otra. Esa no era yo. Pero a mí sí me ha pasado de, por ejemplo, estar con otro cómico y que me diga, che, ¿podés creer que no estuve, hicimos una función o un evento con Nacho y estaba el padre y me habló de vos? O sea, ¿vos estás? Sí. Como que, no sé, sí. Si fue, o también, o Paglia, o Irupé, o alguien más, no sé. Que fue que hizo, que conoció a tu papá y dijo, no, sí, y me nombró a mí también. Como que hay claro, una sí, especie sí. de idilio que nada. Por ahí en otra vida fue tu papá. ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Por qué sí, no? Que no venga a mandarlo, porque nunca volvió. Nunca volvió. No solo fue habló. A Fury un día, no. Porque no, mil veces que está dando vueltas, digo, ¿no querés ir a ver otra cosa? Y siempre me dice, sí, le voy a decir a Tato y a la petisa que me invita. Yo he ido con Nacho a una serie de eventos y el padre, ¿no? Y ha preguntado por Tato, y Tato, ¿por qué no vino? Y yo me fui a hacer un evento con Nacho. Sí, creo que una vez hasta te dijo, pero no te conviene más con no Tato. No te conviene más con Tato, si no. Con... Yo lo llevo. A Nacho lo dejo en casa. Un maestro tu viejo, un maestro. Bien, así que bueno, va a estar contento. Yo pensaba para empezar, sí. Estaba pensando cuando venía en esto, que uno cuando, hace un tiempo había un camino lineal, me parece, que cuando uno quería ser comediante, que decía, bueno, tengo que ir a Bendita, después iba a Emergente, y como que estaba muy claro lo que había que hacer. Ah, sí, yo nunca tuve claro. ¿No? Se ve que soy de otra generación. No, pero había unos pocos horizontes, digamos, ¿sí? Decir, había un par de faros, bueno, uno apuntaba a eso. Y hoy en día me parece que cada uno va armándose su camino. Y ustedes me parece que son un caso que armaron, que se fueron armando su camino ustedes. Sí. Para mí... yo coincido con eso de Bendita, de sí, una especie de checklist del stand-up, que en realidad era cuestión de uno vio que otro estuvo y está bueno, quiero también ir, pero después ibas y volvías a tu casa y te hacías dos salchichas, no dejaba claro, de ser sí. todo igual después de ir a Bendita. Que es muy loca la expectativa que uno tiene antes. Exacto, y sí. Después ya estuviste... Ciudad Emergente es hermoso, una especie de super polvo con Angelina Jolie, y después volviste a tu casa, no pasa nada con eso, no deja de estar buenísimo, pero lo que nosotros consideramos es que tenemos como una especie de empuje de siempre hacer algo, y es como nuestro trabajo y vamos para adelante. Sí, yo justo, perdón que te interrumpa, pero me hiciste acordar algo, porque cuando vos dijiste lo de Bendita, yo te dije, yo nunca tuve esos objetivos, es porque mi objetivo en realidad siempre fue querer poder vivir de esto. Bien. Vivir de esto significa para mí pagarme el alquiler, pagarme un viaje, comprarme si quiero un auto, no sé, no es mi interés comprarme un auto, pero quiero decir que me cubra lo material y yo poder estar tranquila diciendo soy comediante y me mantengo con esto. Ese era mi objetivo siempre. Por ahí no de comediante, sino de actriz también. Entonces, como yo ese objetivo lo cumplí, todo lo que tenga que ver con ir a Bendita, estar en, no sé, en Hora de Reír o Comedy Central, lo que sea, para mí son Ciudad Emergente, son un trabajo más. que suma un montón, está porque buenísimo. Están buenísimos, que obviamente que a mí, como comediante que me dedico a esto, yo digo, wow, quiero estar ahí porque a mí me hace crecer. No entiendo a veces por ahí gente que quiera estar, que cuál es su interés si no es vivir de esto. Si vos vivís de esto, es un trabajo. Como sos periodista, bueno, y quiero escribir una nota. No es que vos querés trabajar en el... Por ahí ganás más plata trabajando en un medio independiente de, no sé, de Berazategui. Uh-huh. Uy, otra vez nombramos Berazategui. Ay, la gente de Berazategui nos va a odiar. No importa, eso es otra cosa. ¿Cuál fue la primera vez que nombraron Berazategui? Un monólogo de Tato que se yo hace mucho en el programa de Fernando Bravo en Radio Continental. Uh-huh. Hago un chiste sobre las películas en que siempre son en Nueva York. Y digo, ¿por qué no se filmó Godzilla en Berazategui? ¿Por qué no está Godzilla destruyendo Berazategui? Claro, porque Berazategui ya está destruido desde antes. Y al día siguiente recibí una catarata de mails y mensajes en Facebook. Casi va preso. De gente de Berazategui insultándome. Y ahora nombré Berazategui. Y me nombró una docente, me dijo, te escuchamos con toda la división y todos nos acordamos de tu mamá. Sí, y así horrible. Todos uno atrás de otro. El ejemplo. Y 15 días después, probablemente menos, salió un titular que decía, cráter en Berazategui, se cayó un camión y me entraron a escribir y a pedir disculpas. Sí. Diciéndome, no, tenés razón, al final las calles están destruidas, hay que hacer algo, los intendentes son corruptos. Claro, pero bueno, sí, bueno, gracias a mí que le di visibilidad a este problema. Exactamente, exactamente. Tato abrimos los ojos. Abrió los ojos a los políticos. Pero bueno, ahora tratamos bueno, de pegarle a justo quien le pegué, sea menos y le pegué a Berazategui, pero no, quise decir como que uno si es periodista, por él le querés ir a, no sé, querés trabajar en Clarín, querés trabajar, yo me acuerdo cuando trabajaba en Revista 21, después fue 23 con La Nata, que todo el mundo me decía, ay, estudiás comunicación y vos ya estás trabajando en La Nata, y por ahí me pareció un trabajo más. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando vos ya trabajás de lo que haces, son trabajos, decís, bueno, listo, está bueno hacer esto, y creces como, porque creces como en lo que hagas, como uh-huh. comediante, creces. Pero me parece que es eso, quizás... Uno, el objetivo, como para mí, son dos. En mi caso, no sé si el de Tato, pero el mío es poder vivir de esto uh-huh. y ser cada vez mejor comediante. Digamos, son dos cosas que van paralelas y una por ahí a veces es más difícil que la otra, pero eso es mi objetivo. No sé si eso de bendita o... No, es que yo creo que de casi todos el objetivo es el mismo, es tratar de vivir de la comedia. El mío también lo es. También quería hablarles de eso. Los dos viven de la comedia. Sí. Hoy en día. Sí. Yo hace 2 años, uh-huh. sí, desde el 2015, y ella hace mucho más. ¿Y en tu caso fue algo que me decías que se fue dando? Sí, se fue dando. La verdad que yo no la busqué, porque mucho pasa en esto de los que viven de la comedia. Es esto de la paso mal en mi trabajo y quiero trabajar de lo que amo. Y yo la verdad que amaba lo que hacía. Yo soy publicista. Y trabajaba de creativo publicitario y disfrutaba de mi trabajo. Tal vez estaba cansado de horarios de oficina, de cumplir ciertos reglamentos, pero y no ser independiente, pero la verdad que disfrutaba mi trabajo. Y se dio solo, que me fui de viaje, dejé de trabajar, por suerte me echaron una semana antes de renunciar. y cuando volví de viaje nunca retomé mi trabajo de publicista y hoy sigue stand-by. Y me dedico a la comedia. Y no descarto volver a trabajar como redactor publicitario. Es un muy lindo trabajo y que lo considero muy emparentado a la escritura de monólogos, a la búsqueda de insight, de identificación, al hacer... Hoy, sobre todo hoy, año 2017, si buscas comerciales en la tele, no hablo de los de producción extranjera que son todos iguales, hechos acá, todos tienen bases de stand-up. Son todos mix. Hoy los comerciales son mix, derecho. Agarro uno, lo mezclo, listo, adentro, se imprime. De verdad lo puedes analizar así. Está lleno de los lineamientos y el estilo de remate de stand-up. ¿Y por qué no nos dan más laburo a los comediantes? Sí, dan laburo. Miran tu monólogo y lo copian. Está bien, dan laburo. Pero, y cuando empezaste, cuando volviste del viaje y empezaste, digamos, exclusivamente con la comedia, ¿te alcanzaba con las funciones de Furia? Creo que ya estabas en Furia en ese momento. Sí, ya estaba en Furia, sí, ya alcanzaba. Sobre todo gracias a Furia también nos pudimos ir de viaje también. Uh-huh. Gracias a lo que hacíamos, sí, la verdad que estamos bien y agradecemos todos los días que esto no se corte. Que no se corte. Pero la verdad que estamos muy bien. Hay mejores y peores meses, esto es así. Yo uh-huh. siempre hablo cuando hablo con mi familia o quien sea que me dice, sí, quiero tener tu vida, te levantás al mediodía, sí, está no bien, es hermoso, es hermoso, pero mis amigos comen asado todos los viernes a la noche y yo dejé de ir. Yo no voy a un casamiento hace siglos. Tengo la suerte de tener mi pareja que encima hace esto. Y yo, hay otros cómicos que me decían, ¿sabes lo difícil que es tener una cita? ¿Qué le digo? Ir al cine el martes a la noche. Claro. No es tan fácil. Y yo hoy sí soy millonario, pero el mes que viene no viene nadie al teatro y gano cero pesos. Claro. Entonces es todo relativo. Es en realidad otro tipo de trabajo. Justo hoy lo hablaba eso con un amigo que también es actor, que a veces uno, no sé, cada uno viene de una estructura familiar y social distinta, pero yo soy de la estructura de que no, hay que trabajar, estudiar, y cuanto más trabajes, y si en una oficina 8 horas, y bueno, yo vengo de eso, yo trabajaba 12 horas por día, hacía teatro, los fines de semana también trabajaba, esa era mi vida y me mantenía sola desde hace más de 20 años. Y claro, para mí trabajar independiente y decir trabajo independiente es como no lo consigo, porque uno está acostumbrado a que tenga un sueldo y ese es el trabajo. Y después te pones a dar cuenta que quizás te puedes hacer tu mismo trabajo vos independiente, tiene otro es otra cabeza, tenés que cambiar su estructura. Yo a veces me enojo con él porque cuando le dice, yo me estuve rascando todo el día, yo digo, no digas eso. Porque la gente que es mi tía, por él, y mi tía dice, ay, porque ustedes en la semana, ¿qué hacen? A mí me da bronca cuando me preguntan, me lo han preguntado hasta gente que se dedica a lo mismo, pero vos en la semana, ¿qué haces? Y yo digo, mira, si querés, venite una semana con Natalia y vas a ver lo que hago. Y estoy todo el día haciendo cosas, escribo, veo dónde puedo, digamos, de dónde puedo sacar gente para que venga al teatro. Sí, lo que más hacemos es producir eventos. La función del fin de semana. ¿Y en qué consiste eso? A ver, decime un día cualquiera. Uf, es que es muy difícil poner, no sé, hoy me la pasé trabajando con entradas que ya teníamos vendidas y que tenía que cargarlas. Digamos, hoy era un día más tranquilo, justo, pero pasa que tenés que pensar en qué subís al Facebook, el Facebook de Furia, que tiene 100.000 seguidores, qué subir. Las redes son un laburo en sí. Las redes son un trabajo muy grande y además hay un montón de cosas. Nosotros, desde antes, de cuando trabajábamos con el Vega, llamamos que Furia se profesionalizó cuando empezamos a dejar las cosas por escrito y no tirar todo a la basura y meterte plata en el bolsillo. Nosotros tenemos todo en Excel, tenemos que cargar, todas funciones las cargamos. Toda entrada que se vende por alguna tiquetera o por algo, se controla, se coteja con los extractos bancarios, cuando entra plata, qué nos deben, quién esto nos no lo debe. Escucha la AFIP, ¿no? No. Pero por más que uno quiera salir, sigue habiendo un laburo administrativo que uno hace, cargar los cupones de Grupón. Furia tiene mucho trabajo. No, y Furia igual tiene mucho. Validar grupones, ¿sí? No sé, yo tengo mucho evento y me preguntan, bueno, vos también te preguntan eventos y llamás a la gente, le paso presupuesto, yo paso presupuesto súper formal, no le paso por teléfono, sí, mi stand-up, no, le paso un presupuesto con la explicación del show. Y cuando te llaman y te dicen, y decime el costo, ¿cuánto es? No, yo le digo, mira, yo no digo telefónicamente los presupuestos, los paso por mail y después lo charlamos. Porque para mí yo soy una empresa, entre comillas. Y, con hoja membretada. Con hoja membretada. No, claro, porque vos te vendes, digamos, quieras o no, es horrible, pero uno es un producto. Sí. Esa es la parte fea de autoproducirse. Porque como sos un producto, vos soy genial, no sé qué buena que soy, comprame. Es horrible. Es como volantear el unipersonal ahí y tener que estar ahí. ¿Quién es el peor? Yo solo. Soy un capo. Soy tan bueno que tengo que hacer todo yo, ¿viste? Pero por otro lado, no está mal. Porque a veces cuando uno está... Hoy estoy en mi día, no estoy en mi día premenstrual, que es el día negativo. Pero cuando estoy en mi día positivo, digo, no, está buenísimo. Porque, a ver, yo no necesito llamar a mis amigos. Che, por favor, véngame a ver si no, no hago el show. Como hacía 20 años atrás cuando hacía teatro. Que de repente si mis amigos no venían a ver o los amigos de mis amigos decían, dale, pero decile a tu amigo que dijo que le gustaba lo que yo hacía, que me venga a ver, ¿viste? Y te odiabas a tus amigos porque decían, al final no me apoyan en lo que yo hago. Y ahí es donde yo tengo que sacar gente de otro lado. ¿Cuántos habitantes hay en Argentina? Bueno, tengo que tratar de que la gente esa me venga a ver. Y eso es el trabajo que uno tiene que hacer. Y además nosotros hacemos 3 funciones, estamos hablando de 240 personas, ¿de dónde la sacamos? 240 personas. No, es todo un trabajo, que es granito a granito, es esto, es hacer un video, estás todo el tiempo trabajando, escribiendo nuevos materiales. Yo, aunque ahora estoy haciendo, ahora estoy haciendo un material nuevo en Furia, pero yo escribo todo el tiempo, aunque nunca lo estrene. Porque no sé si mañana me pueden llamar para hacer algo. Yo, yo tengo esto acá, lo ensayo, lo puedo hacer. Que eso pasa, yo ya tengo escrito el material del año que viene. Por ahí es medio raro, porque el año que viene escribo otro y ya no lo voy a hacer. Pero, lo reformo. Pero es mejor tenerlo, o mismo para un evento, si te piden. Tal cual. Un coso de aviación. Tal cual. Sí, tal cual. Entonces, en ese sentido, uno siempre está escribiendo. Yo leo mucho stand-up, leo muchos libros. Entonces, eso también siento que es parte de mi trabajo. La parte del juego y lo creativo, es que uno está trabajando, por eso te decía, es otra cabeza. Cuando me decís, ¿qué haces? Y lo creativo, jugar, es parte del trabajo del creativo. Por ahí vos decís, boludo, tenés el mejor laburo del mundo. Sí, porque es parte. El proceso creativo no es un proceso lineal, es interactivo. Entonces vos necesitás recrearte, ver una serie, leer un libro. O sea, yo ahora estoy leyendo libros de historia. Y decís, ¿por qué? Porque lo que estoy escribiendo nuevo tiene que ver con cosas de la historia. Entonces necesito, pero lo hago como algo de placer, no lo busco como, ay, ahora voy a escribir esto, no. Es parte. Entonces, en algún momento, cuando voy a escribir, me aparece eso que leí o lo que vi, la serie que miré. Entonces, eso también es trabajo, aunque parezca que no. Claro, y sobre está todo, bueno que tiene, perdón, sí. Es 24 horas además. Claro. Yo estoy haciendo cualquier cosa y de golpe veo una foto mía y digo, ah, claro, podemos hacer Furia ABC1 y hacemos Furia de clase alta. Claro. Y se me ocurren unos chistes para postear alguna foto en el Instagram de Furia, de, no sé, cuando no te viene la valija en el aeropuerto mientras todos se esperan, se llevan tu valija y no viene la tuya. Entonces, ah, podemos reírnos y hacer Furia clase alta extrema cuando no encuentro las botas para hacer equitación, boludeces así. Claro, el otro día estamos viendo. Eso es, la cabeza está todo el tiempo activa. Y lo bueno, y si es así, tienen un montón de. Deben tener un montón de cosas acá, o sea, no tienen, o tienen igual el problema ese, es, mañana tenemos que subir, no tenemos nada para mañana. O sea, material siempre tienen. Con respecto a Furia, no, siempre. Siempre. Pero te puedo hacer de acá a fin de año. Con respecto estamos a lo lleno, personal, no. Lleno de material. Estamos llenos, sí. Desde las boludeces, carteles graciosos que subimos nosotros, hasta los papelitos de Furia que la gente escribe en el show. Estamos estoqueados con papelitos buenos de calidad. Debemos tener 500. Bien. Así que hay material para eso. Y eso de los consumos, no sé, están viendo algo en Netflix. Lo bueno que tienen ustedes es que también pueden hablar entre ustedes de, no sé si son de discutir sobre. Sí, discutimos. No sé mucho. Si es tan bueno. No sé si es tan bueno. No sé. A veces es muy bueno y a veces es una mierda total. Sí, ahora háblenme de eso. De ser pareja. Son y la primera pareja que entrevisto que los dos hacen. Sí, no. Hablamos para si después no nos peleamos. No es bueno. Yo tengo ya que una metodología conmigo. Considero que yo estoy quieto, sentado, mirando un punto fijo porque estuve corriendo en el parque, entonces estoy cansado, y me mira y me dice, terrible cara de orto tiene este pibe, y la verdad que yo estoy normal. ¿Y te dice ella? ¿Sí? No por ella, digo, tengo una expresión así. No se entendió, ahí, Tato, lo no, dije. No terminé la analogía. Yo, de golpe, le quiero Tato decir, tiene cara de orto de familia. Che, hiciste mal tal cosa porque habría que... Ese chiste, la gente interpreta, me parece que hay que decir tal cosa, y entonces estaría bueno no decirlo, porque por ahí dejarlos a que aplaudan, y entonces, bueno, eso es lo que está en mi mente. Yo en realidad, hiciste todo mal, es una poronga, como no ves que no, arruinaste el aplauso a la gente. Eso sería lo que ve el de afuera. Ajá, entonces, okay. El mayor problema es ese. ¿Cómo se expresa uno? Que hay una confianza que claro, sí, hay mucha confianza, entonces, pero yo creo que pasa como en todo, cuando estás en un grupo también. También. Lo bueno es que si acá te echan, también después te tiene que ver en tu casa, entonces no puede pasar eso. Que lo mismo que si sos tu propio productor, no te vas a autoechar. Si te va mal, vas a decir, che, boludo, tenés que mejorar porque todo se va a la mierda. Claro, son un mismo barco. Claro, digamos. Somos un mismo barco. Sí. ¿Y cómo les cambió el laburo? Porque ustedes este año empezaron a laburar a full juntos. Sí, no del todo, porque laburamos realidad, siempre juntos, pero a full siempre ahora. Siempre formó parte de Furia. Ajá. Desde producirnos hasta hacer tareas de producción ejecutiva, desde contar plata, vender entradas, hacer la caja. Y siempre ella fue el reemplazo en Furia. Así que y siempre estaba que cuando estaban con 2012 también. También, sí, siempre trabajó en la sala, siempre. Pero estrictamente empezamos en, sí, ahora, en marzo. Sí, hacíamos siempre eventos, así que no es nuevo tampoco. No. Sí, laburar juntos, porque obvio, hay cosas que esto que uno con la pareja tiene más confianza, que también eso es positivo, porque te lo decís y no. y no te ofende porque sabe que te lo está diciendo por tu bien. Entonces, es difícil el tema de las críticas igual. A mí no me gustan mucho. Me gustan las críticas cuando confío en la persona. Entonces, que cuando él me dice algo, confío en él. Claro. Entonces, y ya sabes de dónde viene. Y sé de dónde viene y tiene razón. Oculto. Claro, tal cual. Entonces, ahí hay... viste que siempre cuando vos escuchás quién te lo dice, y bueno, ok, listo, te miraste vos, viste, si me decís, che, Nati, si viene, no sé, Bifi, me dice, che, Nati, tenés que hacer dieta, le decía, bueno, boludo, me estás jodiendo, ¿no? Entonces justo, es como... Justo este viernes hablo con Bifi, así que le voy a decir que dijiste eso, a ver qué dice. Podría haber dicho Tato Broda también, pero, che, Nati, tenés que hacer dieta, nada, boludo, no me digas eso. Pero no, y a veces sí tiene, lo que tiene de malo es que es eso, cuando... Está todo bien, o cuando hay un no, que hablamos stand-up las 24 horas a veces, y a veces decimos, che, boludo, no hablemos de nada. No, uh-huh. Hoy hablemos de otra cosa. Y siempre terminás, che, ¿viste tal video? No. Y a veces está bueno porque de repente, no sé, él está leyendo un libro de stand-up y yo también, y me dice, che, ¿qué onda ese libro? No, está buenísimo. Che, mirá, dice esta frase, o le tiro. Mirá, qué interesante. O la otra vez, no sé, había una frase de Woody Allen en un libro que estoy leyendo, y decía, qué poronga esa frase de Woody Allen, ¿viste? Y los dos reflexionando sobre eso. ¿Y era una frase posta de Woody Allen o no son esas frases que no se atribuyen? No sé, nunca se saben, ¿viste? Que te ponen tipo de... al comienzo de un texto ponen la frasecita, una, no sé. Bueno, o de Gandhi también, de mil frases. No forma que haya dicho todo Gandhi. Esto Gandhi. Claro, porque Woody Allen, no sé, aparte era una frase de tipo, no la pongas porque lo estás tirando abajo hasta Woody Allen. Woody Allen sabe que le estás poniendo esta frase. Bueno, la frase decía algo como, que lo más importante en el stand-up es el guión. Y yo digo, no. Entonces nos pusimos, ponele, hablar sobre, discutir sobre qué te parece. Y a veces hay cosas que coincidimos y a veces que no. Sí, sí. Y a veces no, estamos de buen humor y no coincidimos y está todo bien, y a veces estamos de mal humor y no coincidimos y digo, ¡pero anda la puta que te parió! Listo. No, pero no es que nos puteamos, pero... Pero igual, hay una... O sea, no termina mal. O sea, no, es algo no, que... no, no. No, pero tiene que ver de vuelta con esto de hacer y dedicarse a esto. No desconectás nunca. Vos claro. Trabajás en una oficina o lo que sea, llega el viernes a las 6 de la tarde... Y de ahí hasta el lunes vos no te acordás. Yo cuando trabajaba en oficina, el sábado no tengo ni idea soy un linchera. No sé qué hice el miércoles, no tengo ni idea qué tengo que hacer el lunes. Llega el lunes y conectás. Nosotros no desconectamos jamás. Estás todo y bueno, vos también te pasa. Estás todo el día pensando, che, vemos una serie, o todo lo estás relacionando. Ay, se me ocurrió un chiste. Todo, claro. No para funciones especiales. A mí me pasó ahora con una función importante que tuve, que todo el tiempo, tipo, 3 veces por hora chequeando a ver si había más puntitos vendidos en el mapa. Sí, exactamente. Eso es terrible. Pero bueno, yo les decía antes, cuando les decía que ustedes se fueron armando su camino, ¿fue una decisión consciente de autogestionarse así? No, la realidad es que nosotros antes de Furia empezamos con 2012, estando en el fin del mundo, que hacíamos con Mariano y María. Y la realidad es que empezó haciendo lo que sabíamos hacer. Queríamos hacer una obra y no teníamos idea de nada. Pensá que yo empecé en el 2010 y esto fue 2 años después. Uh-huh. O sea, terminamos de hacer la obra que nos dirigió Picotto, que estuvimos mucho tiempo, 1 año y medio preparando, y cuando la tuvimos, conseguimos un horario en la Sala Cortázar, imprimimos volante y fuimos a repartirlo, hicimos la obra. Fue muy inconsciente en realidad. Nunca hubo abanico de nada para elegir. Así se dio. Después cambió a Furia y se mantuvo y creció. Uh-huh. Y la verdad, nunca tuve yo particularmente una búsqueda exacta. Ajá. Se da, sí. O sea, a mí igual me pasa el stand-up ahora hay productores, porque sí, hace unos años también. No había productores. Claro. Si pensamos, había uno solo, no sé, dos, o productores, no sé. Yo en mi caso empecé porque o me autoproducía o no hacía stand-up. Uh-huh. O sea, y en eso dije, bueno, tengo que armar shows, tengo que hacer. Y fue desde ese lugar. Digamos, no me quedaba otra que autoproducirme. Tiene como eso que te digo, tiene sus pros y sus contras como todo. Porque lo que tiene de bueno es que obviamente si sos tu propio productor ganas más. no te vas a echar si te va mal. O sea, decís, bueno, tengo que mejorar porque... Entonces, es, todo eso es la parte positiva. Después tenés la negativa, que claro, obviamente, yo también quiero entrar al Paseo de la Plaza como una estrella. Con el saco y en los con hombros, el saco sí. Y una gorrita. Antes, una gorrita ¿verdad? Con visera y entrar al, y saludar a todos con la mano tipo a Levita Perón. Y entrar al camarín y listo. A veces lo pienso... ¿Ya está lleno? Claro. Ay, no me sí, importa. No, que no te importa cuánta gente hay, cuánta gente hay. Estás pensando en el chiste que vas a. A mí me encantaría eso. A veces lo pienso y digo, ¿por qué no? ¿Por qué? Es como cuando limpio y digo, ¿por qué no tengo una chica que limpia? ¿Por qué me sigue limpiando? Pero no es lo. No, es impracticable. Yo me acuerdo el año pasado que había un show con todos chicos nuevos para que tendrían no más de un año haciendo startup y venían el show no sé, a las 9:30, caían a las 9. Y uno pensaba, ¿pero cómo hacen para venir a actuar y no tener que...? Y después actúan para 7 personas, o sea, simplemente... No lógico. Y pero empezaban hace un año. Yo me deprimo, veo 7 personas y digo, ah, no. Pero todos nosotros estuvimos 2 horas volanteando. Sí, también te ha pasado, volanteas vos cuando nosotros... Odio volantear. Antes volanteábamos, ya no volanteamos hace rato. También en el 2015 por un conflicto, pero dejamos. Y a veces volanteas y tenés 10 personas, es lo que hay. Pero si no volanteas tenías 2. Claro, sí. No hay nada más triste que volverte a tu casa sin hacer la función. Prefiero poner 5.000 pesos y hacerla. No, y sin tampoco ganar plata. Porque no, vos si vas... Si me hace reír a 3, boludo, que no te vas a llevar plata, te ganas de patearle la cara. Sí, no. Pero no. Lo tenés que hacer. Y ese es el camino no, que aparte uno el toma. Stand-up no funciona... A ver, puede pasarte. Yo hice una función una vez con 3 personas, que eran 3 amigas mías, cuando empecé a hacer stand-up. No, pero no me iba a olvidar nunca más en la vida, porque mis amigas me dijeron, ay, no sé, Cato. Claro, les hice un show exclusivo para ellas. Me acuerdo en el Imaginario Cultural del 2004, 2005. Y cuando empecé, y claro, pero yo recién empezaba. Y para mí era un ensayo y estaba bueno, porque era decir, bueno, a ver, porque el stand-up te haces arriba del escenario. Esto es que a mí cuando empecé a hacer stand-up yo no era muy buena, pero no tenía escenario. Entonces, ¿cómo iba a crecer? ¿Cómo iba a encontrar mi personaje escénico si no me subía al escenario? Hoy, por suerte, hay un montón de espacios para subirse. Entonces, que el fracaso, digamos, siempre vas a fracasar en stand-up, lo sabemos, pero que el fracaso sea porque, bueno, realmente no te gusta hacer esto, no te diste cuenta realmente que no servís. Pero si no, es ensayar. Y se ensaya así, arriba del escenario. Arriba del escenario. A ver, llegan, pero para 3 personas un embole. Yo también lo he visto, como vos decís, Nacho, de un show, creo que era una varieté que estaba después de nosotros, que decía, che, pero no hay nadie. Y pero, ¿qué hiciste para que haya gente? ¿Qué te pensás, que es milagroso esto? Claro, tal cual. La realidad es esa. Yo siempre cuando hablo, cuando nos vamos a España, hablamos, la verdad que nosotros no somos famosos, no nos piden por la calle fotos, pero sin embargo vivimos de esto, no, alguna otra vez ocasionalmente, pero... Vos una vez nos reconoció, fuimos a Mar de las Pampas, fue muy gracioso. Estábamos caminando, habíamos actuado ese fin de semana, caminando en la playa y uno dice... Tato, y dice, ¿quién es? Lo había visto en el teatro. Dice, y jodiéndome, claro, somos comediantes, viste qué groso soy. Me dice, salimos, llegamos a la chocolatería y una chica, ¡ay, te vi el sábado en Hall! O sea qué lindo, que son 2 al hilo. Como, así. Fueron 2 al hilo, fue algo rarísimo, nunca más pasó. La ¿eh? Mejor fue en el subte de Nápoles. El Nápoles también. El subte de Nápoles, un chabón, y dijo, ¿vos sos el que hace stand-up? Y digo, sí, ¡ah, qué bueno! Y me había visto actuar mucho tiempo atrás. Y de hecho nos ayudó porque estábamos perdidos. Uh-huh. Así que vino re bien que el argentino ese nos reconoce y nos aparte, llevó a Aparte, en Nápoles habíamos ido unas horas. Un día solo en Nápoles. Vamos a comer pizza. Y qué bueno que los logren así, que los hayan reconocido. Porque una de las cosas que a mí me afecta a veces es que muchas veces gente que viene al paseo viene a ver un show, la pasa bien, no pero sale y es como, sí, no, me vine a reír y no ni idea de quién sos. Sí, sí, pero igual mayoría eso pasa. De hecho, a mí hay gente que no me reconoce abajo del escenario. No es que no esto lo estoy viendo entre no es que lo perro, no como ah, vos sos la del cartel, como estuvo, que claro. Sí, me ah, sos muy distinta. Y bueno, pero me ha pasado, no sé si debo cambiar la cara, no sé si... ¿Y eso cómo lo laburan de alguna forma para tratar de que la gente se... Eso en publicidad se llama pregnancia, no tiene nada que ver, pues yo estudié un par de materias. Comunicación, no sabría decirte. Uno por el término pregnancia, no sé, en realidad es branding, sería, que es hacer marca. Pero no es... hay algo como que la eso gente no te tiene que ver... la teta la mamá. Vos estás muy con la mamá. Se me mezcla todo. Padre, pregnancia. No tiene que ver con saca leche. Claro, no tiene que ver. Puede ser, ahora voy a repasar todo. Repasa lo de la maternidad. Porque posta que se me está mezclando todo. Pero algo así como que... la gente te tiene que ver tres veces para recordarte. ¿Ah, sí? Puede ser, por ahí tiene que, es más un concepto de marketing o de comunicación. Ajá. En publicidad no tanto. Está el posicionamiento, que es el lugar que ocupás vos en la mente del consumidor con respecto a tus competidores. Ah, si yo te digo, decime una gaseosa, decime primero Coca, Pepsi, decimonovena en Manao, bueno, Manao está en el puesto 18. ¿Cómo hacemos para llegar al 3? Uh-huh. Viene de ahí, por ahí acá también. Nosotros seríamos la Manao. Nosotros somos la Manao. Pero tenemos una empresa que vende botellas. Está bien, el que labura Manao se dedica a Manao. Tuvimos a Palermo, al Chaqueño para vecino. Tuvimos un montón, el Flaco Traverso. Un montón de tomando éxitos. Manao, ya está. Pero bueno, y hacen algo como para. Labura más el posicionamiento del show, ¿no? De Furia. Sí, del show, sí. Uh-huh. Sí. También el nuestro. No, consideramos que va de la mano. Sí, va de la mano. Yo trato de... Me es muy difícil porque nunca sabes eso que decís vos. Decís, pará, me vinieron a ver 500 personas. No sé, ¿cuántas vienen por fin de semana? 260 personas, más o menos. Por fin de semana. ¿Y qué pasa? Porque uno le empieza a pensar, pará, pero no me siguen. Como que uno se quiere ser genio. Y lo doloroso es cuando te va bien. No sé, yo en un momento siempre, a propósito, tenía un chiste de Twitter que le decía a la gente, bueno, y síganme en Twitter, por favor, sí. @NachoArana. Y la pasaban y salía y a los 10 minutos miraba el Twitter y digo, ¿cómo puede ser que ninguna de estas 50 personas me pasa se que los me dije? Parece que eso es una fantasía, porque es algo que, bueno, con Tato lo hablamos mucho el tema, porque la fantasía del, si vos tenés un montón de seguidores, no sé, a mí me pasó con un video de YouTube que yo le decía, ¿por qué a mí no me ve nadie? Nadie me escribe, che, además, son malísimas. No, pero ¿por qué no me escriben? ¿Por qué no me escriben? ¿Por qué no tengo tanta gente que me siga? Y Tata una vez me dice, pero Natalia, vos tenés eventos todo el tiempo. Todo el tiempo tenés eventos. O sea, la gente de algún lado te saca o le gustás. Yo a veces lo pienso y digo, ok, también el público de cada uno. Hay gente que tiene un público más, eso sí, más de publicidad. Como un público, sí. Como, ¿cómo se dice? Un nicho. Un nicho, claro. Y yo ahí sí, obviamente. El otro día una señora se pidió sacar una foto conmigo. Tenía 50 años, no debe manejar ni en pedo las redes sociales. Okay. Entonces a veces me parece que es una fantasía. Porque el tener trabajo... Las redes sociales es como un mundo paralelo, ¿viste? Como una ficción, que a veces la gente piensa que tu vida es así o la estás rompiendo. Por ahí te estás cagando de hambre en tu casa, pero tenés 50.000 seguidores, no sé, o viceversa. Entonces es medio... No sé por dónde pasa, me parece que el trabajo pasa por otro lugar. El arte en general existió antes de todo tipo de medio de difusión y comunicación. La redes sociales es una nueva apertura que está infernal, está buenísima y hay que aprovecharla. Tal pero cual. No es lo único que existe. Y está bueno lo que pasa y está bueno que yo estaba, la verdad a mí no me gustaba y me abrió los ojos el Gordo Bifi, que ahora vas a hablar con él, que me dijo, yo se está llenando de comedia todas las redes sociales, Bifi, todo, y a mí me parece bien. Y a mí me gusta. No Perdón, sé. me lo perdí, ¿cómo? Porque me quedé con Nati y su recriminación. No sé qué pasó, pero bueno. Porque dice que ella dijo, también te abrió los ojos. Lo bueno, porque él odiaba el Instagram y yo quería hacer videitos. Me dice, es una mierda el Instagram. Yo digo, no me digas eso. Me dice, no, pero no te vas a poder hacer videitos. Yo digo, sí quiero. Y bueno. O sea, va más allá de eso. Y él me dijo, no, pero se está llenando de comedia una plataforma más. Claro, es buenísimo. Qué mejor que haya comedia. Y digo, la verdad que tenés razón. Es claro. Buenísimo. Te puede gustar, no te puede gustar. Pero, tío, pero en definitiva, en un punto, para Furia le funcionó, en las redes atraen gente. Funciona. Sí, es de lo cual vivimos, sí, de los anuncios. Tiene que estar bien hecho el producto, sí. Furia es un producto Sí, Furia demostró que la plataforma en la que la pongas funciona. desde una página que vende entradas hasta un volante que recibe gente o en Facebook. Pero en no todas las recetas son para todos. Exactamente, también. Claro. Es que ese es el tema. Me parece que en la comedia, como en todo, la gente piensa que, ¿cómo hiciste para hacer esto? ¿Cómo hiciste para hacer otro? Y en realidad es el camino de cada uno. Porque lo que hizo otro, y por ahí yo hago algo, no sé, yo empecé a dar clases y me iba muy bien con las clases. Y por ahí había otros que daban clases que me decían, no, pero yo no tengo alumnos. Y en realidad es el camino, digamos, por ahí yo tuve suerte con las clases y otro no. Uh-huh. Y por ahí otro quiere dar clases y no se la anota nadie. O por ahí otro quiere, no sé, va a Ciudad Emergente y la rompe y vos vas a Ciudad Emergente y no pasa nada. Y me parece que es el camino de cada uno. Hay que ir buscando por otro lado, o sea, hay que estar dispuesto a equivocarse. Y... tal cual. Yo creo que hay que arriesgarse, hay que equivocarse, como que me parece que por ese lado pasa también. Bien, y volviendo al camino, entonces ustedes en un momento se fueron a, quiero hablar un poco del viaje, fueron al sur y también se fueron a Europa. ¿Qué fue primero? España, ¿no? Sí, España. ¿El huevo o la gallina? España fue primero, en el año 2000, el año pasado, 2016. Sí. Que nos fuimos 2 meses. Sí. Bien, ¿cómo fue eso? ¿Fueron allá a ver qué onda o fueron de acá ya con un plan? No, nos fuimos de acá con un plan. Nos fuimos, hay un productor de allá que se llama Ramón Guamá, que es... lo conocíamos de él, que siempre viene a la Argentina. Uh-huh. Y siempre, alguna que otra vez nos cruzábamos, tampoco es que éramos íntimos. Y yo me tiré el lance, le escribí, me ha ayudado mucho Mariano Potel, que me recomendó y demás. Y él nos recibió, y él es un productor de comedia. En España está infernalmente súper desarrollado el stand-up, a diferencia de acá. Muy desarrollado. Y ese desarrollo se labura más en bares y está más descentralizado, ¿no? Por lo que... Exactamente, sí, sí, sí. No hay una ciudad con tanto stand-up como Buenos Aires. Sin embargo, hay cada pueblo inexistente que hay show de stand-up, monólogo lo llaman, y hay show de monólogo. Y allá funciona distinto, sería más como el evento en un punto. O sea, vas como el show, contratan y vas. También hay teatros, pero el teatro es mucho... hay muchos menos teatros que acá con respecto a stand-up. Sí, con respecto a stand-up, sí. Profesional, ¿no? Acá, por ejemplo, tenés un montón de shows. Vos empezaste mañana, vas, pagás al teatro, pagás el decano, el terrazo, lo que sea, y tenés tu show, ¿no? Ya está, podés estar. Ahora es más difícil, me parece. No sé, vos decís. Y hay mucha más de demanda. Bueno, pero porque hay demanda, ¿no? Porque hay demanda. No porque está la vara más alta. No, hay claro. Claro, hay más porque hay demanda, que no porque ponés más plata y supera la demanda. Tal cual. Uh-huh. Bueno, ser. Y allá... pregunta indiscreta, ¿cuánto se lleva un comediante en un bar? A la mierda. Y hay de todo, depende del bar y el lugar. Un promedio, entre 150 euros a 400. O sea, está bien pago. 3 euros. No, no ganar nada, no sé. Pero por general íbamos a precio fijo. Cada bar tiene, nosotros pagamos esto. Algunos hasta incluso te dan un hotel u un hospedaje. Claro. Bien. Hotel u hospedaje y vos te ocupás de ir al lugar como vos quieras. O sea que ahí sí la gente puede laburar tranquila, el comediante, con 3-4 funciones por semana, está bien. Esteban, o Gardel, si hace 3-4 funciones tal cual, pero también te pasa que no todos, porque vos tenés que ser realmente bueno. Y además allá tenés que hacer mal, una hora. Tal cual. No, podés hacer 10 minutos. Allá pero los shows van... Bolos, te contrata un bar en Toledo, te tenés que ir a Toledo y tenés que ir a hacer una hora. Dos bloques de 30 minutos. No, es que llevan 2-3 podés comediantes. Podés ir dos, pero van a repartir el cachet. Claro. Por eso siempre conviene. Hacés media hora uno y media hora... Nosotros hacíamos media hora él, media hora yo. Los bares allá se manejan que hacen break a la mitad del show. Entonces hacés media hora y después otra media hora. ¿Cómo lo vivieron eso, perdón? Lo de el corte en el medio. Acá lo hacían en Antares en una época y de eso de cortar en el medio. ¿Está bueno o medio que te corta un poco el...? A veces estaba bueno y a veces no. Pero también tiene que ver con la estructura. Como uno está acostumbrado a hacerlo todo de corrido, piensa. Si esto lo hubiera hecho en España, hubiera parecido que se trataba de otra cosa, de corrido. Las palabras, no me ahorques. digamos, me parece que es más estructura y acostumbramiento, porque ya después ya nos resultaba que era... Sí, igual no, a mí no me gusta, no me siento cómodo. No, a mí me... No, para mí... Y ya lograste, ya estábamos en el minuto 20 de la primera mitad, ya estamos todos pasándola bien y hay que parar. Y después hay que volver a armar el clima. 15 minutos o más, sí. Claro. Lo que pasa es que como los bares tienen eso de que entra y sale gente, entonces también se renueva el público. Y la gente quiere salir a fumar. Sí. Y quiere consumir, no es como acá. Claro, toman. Y allá están. Eso es es otra cosa porque la gente está parada. Si bien hay lugares como que te que realmente la mayoría sabían que había un show de stand-up, no es que no. Uh-huh. La mayoría de los lugares van para ver el show de stand-up, es así. Pero también tiene esta cosa que los españoles les encanta la barra. Todo lo contrario a los argentinos. Los argentinos somos cómodos, nos gusta sentarnos, ¿no? A mí dame la silla, la mejor mesa. Ellos no, al revés, ¿no? Como que iban a la barra, de estar de parados. Sí, es primero otra... se llenan los lugares parados, después sí. Se van a los asientos. Y los asientos estaban adelante, vos decías, se va a llenar el asiento. Sí, también pasaba, por ejemplo, que allá un porrón o una pinta vale 1 euro, que es hoy 17 pesos. O sea, en todo bar tenés gente muy borracha. Claro. No pasa acá. Claro. Acá te tenés que tomar 3 pintas, te gastaste 300 pesos. Y tenés que lidiar con eso en el show, ¿sabes? Siempre más. Hay borracho y el borracho por lo general va todos los días al bar. Así que el bar, si tiene que elegir una postura, elige al borracho. Sí, claro, te elige sí, a vos. Claro. No, pero está bueno porque es eso. Yo lo sentí más como un evento sí. Porque a vos te pagaron. Uh-huh. Y vos tenés que hacer lo mejor. Sí, eso es verdad. O sea, vos estás en el teatro y la gente vino a pagar una entrada... Más allá de que no sos famoso o lo que sea, y que, bueno, vino a ver, no sé, Furia o Barrilete, lo que sea, va y quiere ir a ver el show y, bueno, listo, pagó la entrada, ya está, se sentó, se fue a la casa. Pero en este caso, a vos te pagó el dueño del bar. Y si el dueño del bar ve que la gente tenés una mala función, como puedes tenerla en el teatro, este comediante no me lo llame de nuevo porque es malísimo. Sí. O este productor no que me está dando los comediantes, no anduvo, ¿qué falló acá? ¿Qué falló acá? Uh-huh. Como que tenés otra, una presión extra. Tenés una presión extra, que es la presión. Yo acá tengo que hacer reír porque me pagaron re bien, porque es como un pero en el evento no importa tanto porque la gente no te fue a ver de última. Si te fue mal, sabés que es parte del oficio del evento, que a veces no todos quieren escucharte. Dicen, este boludo que hace stand-up, ¿por qué no contrataron? Pero también stripper? Está el tema de la plata. Sí. Por un lado, sí, sabés sí. Que ponés no culparte, pero a mí por lo menos me... Cuanto más me pagan, más me presiona. Me presiona, sí. ¿Sabes que a mí, yo sabes que cuanto más me pagan, mejor me sale el show? Se ve que, te lo juro. Es el amor al dinero. ¿Sí? Es el amor que tengo. No, la psicóloga me lo mi psicóloga me dijo porque es el tema. Porque no sé si se puede contar esta intimidad acá en un podcast, pero... Yo creo que sí. Sí, sí, no, vale. No, porque tiene que ver con que yo laburo de los 14 años y siempre me mantuve yo. Y me pagué yo y viví sola y me pagaba el alquiler todo. Entonces, para mí el dinero tiene un valor muy importante. Y yo siento como que cuando alguien me paga, está valorando mi trabajo. Cuando alguien no me paga, es como no me valora. Claro, yo no soy nadie. Entonces... Por ¿entendés? Eso también, por ahí la gente que más garronea en el paseo es el peor público. Es después. El peor público. Sí, es el lejos el peor. Es el peor público. Yo siempre, si no valora tu andate trabajo, no va a ver, si te está pidiendo que le bajes, es porque no valora tu trabajo. Porque, ¿entendés? Es así. Dice, quería tener un boludo ahí haciendo stand-up y wow, no me puedes hacer. Me ha pasado también que mucha gente que te pide precio en un evento, sobre sí, todo, sí, pero desde el... digamos, porque realmente quiere tenerte y por ahí no puede, eso está bien, porque hay que pedir precio y esa gente te valora. Pero yo hablo cuando directamente, sí, yo quiero pagar por vos, ¿cuánto vale? ¿Te va? Como que yo digo, va, bien, valgo, entonces, debe ser como una cosa de seguridad. ¿Viste? O sea, de confianza, o sea que el aprendizaje de esto es que cuanto más te paguen, más la gente que te quiere contratar en eventos, que o sea, pague si más. Me quieren contratar, que me paguen mucho y es el mejor show del año. Pero la verdad, volviendo a España... fue un gran aprendizaje porque fue como volver de cero a hacer stand-up. Desde hacer material nuevo, modificar chistes que son lo que más te funcionan, ahí son intrascendentes. Desde hacer chistes que vos tenés, que andan bien, pero tener que encontrarte a vos mismo ensayándolo con otras palabras, porque no son las mismas palabras. La verdad que casi la mitad de la palabra cambia. No es lo mismo hacer un chiste de la ensalada de fruta y la banana que hacerlo con la ensalada de fruta y los plátanos. Claro. Te juro que es incomodísimo estar ensayando diciendo plátano o un montón de cosas. Sabiendo así. Que tiene que la naturalidad depende de la efectividad. No, y lo decís tan natural, un plátano. Y ves, ¿plátano? ¿Qué es un plátano? Claro, es también, muy difícil hacerlo natural. Sí, es muy difícil. Esa es la parte más difícil, yo creo. Tuvimos un trabajo muy grande. Fue mucho trabajo de adaptación de material. Mucho trabajo, porque de hecho había palabras que con, no siento decirle al stand-up esa emoción. Entonces, ¿cómo digo? Y además lo tenés que decir porque si no la gente entiende otro chiste. Sí, sí. Claro. No sé, a mí, por ejemplo, yo preguntaba cuántos años, yo que tengo el material de la edad, que le pregunto a la gente cuántos años me das, no existe esa expresión en España. ¿Cómo dicen? Es cuántos años me echás. ¿O cuántos años le echás? Yo cada vez que decía le echás pensaba en un lechazo, bueno, no importa. Mi mente perversa, era raro. ¿Cuántos años le echazo? No sé. Entonces, pasa eso, que tenés que cambiar eso. ¿Y cómo lo naturalizás? ¿Qué pasa? Cuando ya lo vas diciendo una, dos veces, tres veces, ya lo naturalizaste. O decir, ya después no salían las hostias putas solo. Sí, obviamente. Si vos decís la puta madre, bueno, por ahí es así, pero hijo de puta o otras palabras que no saben qué es. ¿Y pero ustedes trataban de mantenerse argentinos igual o hablaban de...? Sí, por supuesto. Vos tenés que hablar la lluvia, sí, decir boludo, obvio. No. Les gustan, quieren a los argentinos, les caen bien, atraen los argentinos, les hacen reír los argentinos, así que no tenías que españolizarte, no iba a decir joder, coño. Todos mirando, ¿qué le pasa? A tomar por culo, no, obvio. Es como que te digo en español acá y dice, boludo, aparte sí, que no lo saben usar. Entonces. No me tengo que españolizar, tengo que seguir siendo argentino porque les gusta. Ahora, yo no puedo decir, dejé la cartera, por ejemplo, yo hacía un chiste que decía que mi mamá dejaba la cartera en el piso, ¿no? Y allá, cartera no es la cartera, es billetera. Y allá, piso es un departamento. Claro. Entonces, yo decía, mi mamá dejó la cartera en el piso, están entendiendo que mi mamá dejó su billetera en el departamento, en la casa. O claro, sea, se entiende algo diferente a lo que yo digo, que es que dejó el bolso en el suelo, sería. Uh-huh. Parece una estupidez, pero tenés que decir bolso y suelo. ¿Y eso lo iban hablando con gente allá o caían en medio de la función? Como esto no funcionó, porque será. Fue muy profesional, Nacho. Fue muy profesional. Esa es la parte profesional. Que yo digo que uno, cuando uno se dedica a esto, no. Yo... voy, lo que pasaba, ahí había palabras con lo de chas, porque a nosotros nos ayudó una amiga, Isa, Sala, que, y Pablo, la pareja, que son directores y actores de teatro, entonces viven allá en España, son argentinos, entonces tienen esta cuestión de poder traducirte al español. Entonces, había cosas que nos tradujeron y hay otras que sí las descubrimos en el escenario. Sí, porque nuevas que van surgiendo. Que van surgiendo nuevas, que dijiste algo, que dijiste, para, pero acá no me están entendiendo. Y ahí me acuerdo que San Benito me dijo, no, porque vos tenés que preguntar así y ya está. Sí, sí, muchas cosas van surgiendo después incluso. Lo mismo que, qué sé yo, vos un chiste lo decís y tal vez no decís las palabras exactas. Yo digo por ahí, entonces al final abrí la canilla, ese es el remate. Y el español dice, ah, claro, canilla es grifo, sí, es verdad, claro. Ay, gracioso. Pero se perdió el remate. Se perdió el remate. Tres segundos más, calculando qué quiere decir la palabra. Ah, muy bueno, sí. Claro, porque encima el humor es tiempo, tal cual. El remate es tac, tiene que ir a la yugular. Uh-huh. Entonces es clave tenerlo trabajado. Y fue un trabajo muy, muy largo y que después iba saliendo. Y lo más grave era cuando se te escapaban palabras argentinas. Que no pasa nada porque lo corregís. Lo corregí, sí. Pero la verdad que allá está mucho, mucho más desarrollado. Hay stand-up en muchos lugares. Y, por ejemplo, nos pasó una vez que estábamos haciendo una función con Ramón, con el productor, y que en un momento él estaba hablando de su pueblo. Ah, muy bueno. Y que estábamos en un pueblito muy chiquito de la provincia de Toledo, que se llama El Tiemblo, muy lindo, y que estaba haciendo un chiste sobre el intendente corrupto de su pueblo, que es en Favero, en El Bierzo, en el norte de España. Y de golpe notaba como que había un clima raro. Entonces dice... ¿qué pasa? No me digan que está el intendente acá. Y estaba el intendente mirando el show, sentado en una mesa. Y se dio un momento mortal. Muy bueno. Lloraron todo de la risa. Fue, se sentó con el intendente. No, ustedes no son corruptos. Muy bueno, el intendente de este lugar. Bueno, ahí Ramón, que es muy bueno en... improvisando. Improvisando y con la gente. Porque claro, ya tiene años haciendo esto. Pero... aprendimos mucho, porque uno también aprende de otros comediantes, que eso está bueno, de otros comediantes de otros lugares, como el de España, y que vos decías, claro, ahí, es, por eso lo veo parecido un evento en realidad, porque vos pasa eso, y vos tenés que, en el teatro también, pero podés no hacerlo, de integrar al público, pero acá lo tenés que integrar, sí, porque es muy notorio si te va mal. Claro. Es terrible si te va mal. Y fue muy bueno, porque cuando terminó, voy y le digo, tremendo lo que te pasó, increíble que esté el intendente sentado mirando el show. Y me dice, me pasó como 20 veces. Claro. vamos a pueblo de mierda que hasta el intendente viene, que no tiene nada que hacer. Claro. Y es verdad. Pueblos chiquitos. Yo, por ejemplo, allá me encontré con una compañera del secundario que me escribió por Facebook porque vio que yo iba a estar y que vive en Galicia, que tiene una estación de servicio. Muy loco. Me encontraste con alguien de mi edad que me dice, no, tengo una estación de servicio en Galicia. Y yo le digo, yo le dije, qué raro, ¿cómo terminaste? Es muy raro que tengas una estación de servicio. A lo que me contestó, hay más dueños de estaciones de servicio que comediantes de stand-up. Es verdad, tenía razón. Y dije, bueno, tenés razón, me parece. Vino al show, muy bueno, bla, bla, bla. Y me dice, la verdad que nunca había visto monólogo, no me gusta. Y me dice, no me gusta el stand-up. A mí, no es algo que me guste, no me gusta. Sin embargo, conocí a más de 20 comediantes de stand-up. No sé si se entiende lo en que España, digo. En España, claro. Vos agarrar o no a tu papá que conoce a Tato Broda gracias a vos. Agarrá a tu tía Irma que no te vino a ver nunca y preguntá, ¿conocés un comediante? Está, no tiene ni idea. No sabe nada. No puede decir ningún nombre. Ni, no, no de hecho a mis amigas le digo, no, ¿sí? Porque no saben ni quién, qué come. Mis amigos que no ven stand-up, ponele. Si no es por uno. Si no es por mí, no conocen ni idea. Los que nosotros conocemos que son famosos por él o que son conocidos. Pueden decir Sanjeado. No, pueden conocer a One Reich, pero por ser One Reich, no claro. Por hacer stand-up. Ahí ni saben que lo hace. Pero no. No conocen a nadie, pero porque acá todavía no es el no tiene el stand-up. El desarrollo. El desarrollo. El tiempo. El y allá tiempo, era, sí. No, está este, está Ignatius, no, está Piedrahita, está Goyo, está Leo Harlem. Y es como que yo te diga, vos no te gusta el tenis, nunca viste tenis, no te interesa el tenis. Claro, no te importa, pero sabés quién es Del Potro. Claro. Porque es uno que juega al tenis. Claro. ¿Cómo se juega al tenis? Qué sé yo, no me interesa, pero sí que es Del Potro. ¿Y bueno, diferencia? Ya saben que está ese que hace monólogo. Y ya. Y eso es increíble, está muy desarrollado. ¿Y esa diferencia es tiempo para vos? O sea, yo calculo que sí. Es yo tiempo, que desarrollo y porque lo no trabajaron lo bien, ¿eh? Yo no lo voy a ver. Sí, lo muerto. Vamos a ver. Yo, no sé. Bueno, pero para mí ya es todo un logro que alguien con 3 funciones por semana pueda vivir de eso. Yo creo que acá no es, no sé, por ahí el caso que me decías de Furia, si ustedes solamente Furia. Es atípico, porque yo creo que hoy en día haces los cálculos y actuando 2-3 veces por semana no llegás a vivir. No, yo no vivía de acá, por ejemplo. No, pues hacías mucho evento. Pero o sea, sí, no, yo hacía... Por eso, pero empezás a depender de otras cosas, eventos o que pongas... ¿Puedo hacer una anécdota de España? Una vez estábamos en un bar en un pueblo llamado Villada. Estábamos en un pueblo llamado Villada desayunando después de una función y estábamos con un cómico de allá charlando... Y hablaba de vivir del stand-up, etcétera, etcétera. Ya hay como 500 cómicos que viven del stand-up. Y hablábamos y le digo, no, que en Argentina es muy difícil. Allá, en España, si vos querés tener a alguien que haga stand-up en tu bar, en tu teatro, vos tenés que agarrar la billetera y pagar. Si no, no va nadie. Y eso es lo que está bien hecho y que se cuidó y se hizo allá. Y yo justo cuando estaba hablando con este cómico, habíamos enganchado Wi-Fi, porque cuando viajás, Wi-Fi es más necesario que la comida incluso. Estaba viendo el Facebook y justo vi un flyer de una comediante de acá, de Agustina Aguilar, lo puedo nombrar, que es mi amiga, y le digo, mira, por ejemplo, esta es una comediante excelente de Argentina, le muestro y justo Agui, como le digo yo, había puesto un flyer que decía esta semana actuó y hacía 5 funciones de martes a domingo. Metele que el martes actuaba en algún lado, el miércoles en Ramo, el jueves en no sé de dónde, el sábado en Dada. Hacía 5 funciones. Y le digo, mira, esta chica es excelente comediante, hace 5 funciones este fin de semana y no vive del stand-up. Uh-huh. Y le digo, 5 funciones esta semana, actúa tal vez más de lo que vos actúas en el mes. Y el pibe me miraba como diciendo, pero no entiendo. No lo pueden creer. ¿Cómo va a actuar y no recibe plata a cambio? No pueden creer que vos tengas que pagar al teatro para... Pero te miran diciendo, pero no entiendo. Y me señaló una función en tal lado. Pero por ahí le pagan 500 pesos, que serían tipo 16 euros. Claro. No sé, si no por un poco más 20. ¿Por qué va por 20 euros? Sí, no lo puede poder entender. ¿Entendés? Claro. Y te miran como diciendo, pero no entiendo. ¿Por qué no está pago? ¿Por qué no pagan? Y nada, es algo increíble. Es que hay que explicar otra cosa. Ahí a mí me pasó algo parecido con un amigo, me decía, hace 2 años, que también estaba hablando él con un amigo de él, español, y le hablaba, no sé por qué, en la charla le hablaba de mí, y el amigo le decía, pero ¿cómo? Si estuvo en la tele, me decís que estuvo en tipo 2-3 programas de televisión por aire y todo, ¿cómo no vive de esto? Claro. Tal cual, no. Sí, tal cual. Sí, eso pasa mucho. O también la gente no entiende cómo vivís, o alguno piensa que vivís porque estás en la tele y otro que teatro no vivís, no sé, es raro. Sí, lo opuesto también pasa, pero no entiendo, y vos, ¿ustedes cómo viven de esto si no lo conoce ni tu mamá? Claro, eso pero es terrible. Bueno, también, sí. Otra cosa de España, que cambiando un poquito de tema, otra cosa loca que les pasó fue lo de Eddie Izzard. Ay, Mi amor Edith. A ver cómo fue eso. Yo, ¿cómo fue lo de Isa? Lo hice, fue muy loco. ¿Viste que yo hablo mucho? Lo peor es que antes de empezar me dijiste, Tato no me va a dejar hablar, va a hablar todo él. Ah, estoy hablando más yo que Tato porque siempre es al revés. Pero sé que, como sé que es eso, puse el objetivo. Lo tengo que tapar, lo tengo que tapar. No lo más en esta charla. No voy a ir con Tato, por favor. Decirle que hacer un podcast. Es que es tan genio que prefiero escucharlo. No, lo que pasó con Eddie fue. Eddie. Está el teléfono que le mando al grupo WhatsApp que tenemos con Gervais, Eddie, sí, Sartre, le voy a mandar una foto. Sí, sí. ¿Me lo conseguís? Me lo conseguís para el podcast. Peor que es verdad. No, me trae. Lo que después te trae la yugular. No, lo que pasó fue que habíamos ido a ver a una función en España. En Madrid. Y ahí lo supongo que en un lugar más en tipo teatro, tipo, o sea, no de cavern, en un bar. Poner no, en un lugar de re como lo que no, actuamos re nosotros, chiquito, un bar. Un poco más grande, poco, no, 100 personas. 100 entraban. Personas. ¿Qué pagaban entrada? Obviamente pagaban entrada. Nosotros estábamos adelante, primera fila, éramos los primeros de la fila. Fila 1 y también como hacen en España que hacen break. Sí. Entonces, hasta Edizar hizo un break. Dijeron que bueno, que no sacáramos fotos, pipi. Y yo soy muy respetuosa de eso. Entonces no saqué fotos. No, al final. De Querusa. De Querusa al final. No, no, pero sí se podía al final. Y fui y justo me puse a charlar con uno que estaba ahí. Y le digo, mirá, yo me quiero sacar una foto con Eddie, vengo de la Argentina, soy comediante. Voy a charlar y me dice, no, sí, por supuesto, todo en inglés hablaba el tipo. Entonces le digo, bueno, está bien, listo, me quedé por ahí. Me quedo por ahí y se empezaron a ir todos, vos te fuiste al baño y me pongo a hablar con una chica. ¿Pero vos ahí no sabías quién era el tipo en ese momento? No. No, lo vi que estaba ahí en la... Listo. Claro. Pero como que tenía que ver con Edizar este tipo, pero o no algo sabemos. Así. Sí. Él era el hermano. Resulta que era el hermano, que es profesor de español, sí, y lo ayudaba español. No, pero yo hablé con el otro que era el productor. Me puse a hablar ahí con gente, porque hablé con varios, no es que hablé con... Con la mina también. Con alguno de estos debe tener llegada. Me puse a hablar con todo el mundo y después él se fue y me quedé hablando con una chica que también es la productora de Edizar. Y nada, pegamos como re buena onda, ¿no? Me dijo, no, bueno, quédate acá, que si oírse me dio al baño. Yo me quedé sola ahí con toda esa gente. Y le digo, no, él es mi pareja. Ah, bueno. La realidad es que les interesó que nosotros seamos comediantes de Argentina. Ajá. Y pegamos muy buena onda porque gente divina, como re divina. Y nos dijo, vengan, que Eddie quiere, vengan al camarín con Eddie, quiere hablar con ustedes. Y fuimos al camarín. Y nos metió al camarín y estaba Eddie. Estuvimos charlando, que fue increíble. Re bueno. Aparte, entramos al camarín, estaba él sentado, dijo, ellos son comediantes de Argentina. Sí, se paró y nos vino a buscar y él nos hacía preguntas a nosotros. Sí, estuvimos y hablábamos y después nos dijo... Sí, porque además nos dijo, a mí me gustaría ir a la Argentina, a Buenos Aires, y nos preguntaba por él en Buenos Aires. Me conocen a mí, conocen Monty Python, cómo he recibido mi humor allá, cómo está el estándar. Fue increíble. Fue casi surrealista. Nos sacamos fotos, toda la onda del mundo. Aparte estábamos comiendo sushi con Eddie Izzard y en un momento, tres productores. Y en un momento salimos del camarín y nos vamos. Y ella se va al guardarropa a agarrar las cosas. Yo me estoy abrigando porque hacía mucho frío. Y salen del camarín y se van para otro lado. Y me saluda de vuelta Eddie, me abraza, no sé qué. Y cuando se está yendo, se va, vuelve y asoma la cabeza. Y me dice que sabíamos que se iban a comer no sé qué. Y se asoma y dice, ¿do you want to join us? No dice eso. Yeah, no, baby. No, que eso fue la acompañar. Gloria. Ese momento cuando fue la dijo gloria. Así, yo el toque casi que, no te digo que se me paró la pija, pero dije, sí, sí. Le tiré. Y apareció la tele y digo, apurate que quiero ir a comer. Le digo así, no, tenemos que ir a comer con Eddie Izzard. Agarramos las cosas y vámonos. Y agarramos y nos fuimos corriendo así, nos sentamos y terminamos en una mesa con Eddie Izzard, yo creo su productora, su hermano y dos cómicos ingleses que estaban ahí que lo fueron a ver. Sí. Yo creo que pegamos onda con nuestro amigo Eddie. No, pero pegamos onda de verdad porque después me di cuenta, vos te diste cuenta como que charlábamos con él, era un comediante súper humilde y como los comediantes que me gustan a mí, en el sentido de que no estaba haciéndose gracioso todo el tiempo, ¿entendés? Que estábamos hablando de comedia, de la vida, estaba de relajado, esto, estaba relajado. Hasta las 4 de la mañana estuvimos aparte, hablando de cuál, comedia, fue impresionante. Fue re lindo, y un tipo sencillo, y muy, y digamos, como que lo empecé a admirar más, uh-huh. haber compartido con sí. él, lo empecé a admirar más, porque yo ya lo admiraba de antes, y era uno de mis comediantes preferidos posta. Uh-huh. No me pasó eso cuando fui a la casa de Seinfeld. Sí, con Seinfeld no. Porque... los perros de Seinfeld. No, pero estuvo genial. No, y eso, y fue como decir, ah, bueno, ¿ves esto? Y también eso te hace encontrar a vos en un lugar de que hablás con gente que es grosa, uh-huh. de verdad, porque hace cuántos no vive como nosotros. Estás hablando de una barbaridad. Estás hablando, ¿no? de cualquier cómico excelente que aún así está buenísimo charlar hasta uh-huh. entre nosotros. Para mí siempre fue mi cómico preferido. Y fue acá todavía estamos hablando, viste, no, ahora no hablo mucho con comediantes, pero yo siento que cada vez que nos encontramos con comediantes estamos, che, pero vos entraste a Comedy Central, ¿cómo hiciste? Y el otro no entró a Comedy Central, ¿cómo hacer? Che, no, yo fui a vender, como todo mal, viste, como, no, y Ciudad Emergente, ¿cómo se hizo el casting? No, yo no me enteré, como todo mal. Y vos sentís que cuando vas a otros lados donde sí viven del stand-up, o gente que es más profesional, no están hablando de eso. También hay puteríos como en todos lados. Bueno, porque se dice, que claro, se está quejando, sí, también. Obvio, ¿no? No se va a quejar. No, sí. No, pero hay como una cosa de que es lo que a mí me gusta. Como ahora que estamos hablando del podcast, puedes hablar realmente de comedia, de lo que es de lo que es hacer comedia. Me parece que es lo más interesante. Y fue genial porque nos preguntó por nosotros, cómo estábamos ahí, de cómo es nuestra carrera. Nos dio nos dio consejos. En un momento nos dice, hablando de él, de cómo estuvo mi monólogo en España, nos pidió sugerencia en chiste. ¿Entendés? Eddie Izzard. A mí, por lo general, me escribe Bría para preguntarme por un chiste. Y acá Eddie Izzard nos hizo una consulta sobre un chiste. Fue increíble. Y se rió de un chiste mío, así que lo amo. ¿Ah, sí? No, fue genio. Y estar sentado con él y era la voz de Eddie Izzard el que estaba charlando. No, yo... Así como hablan los ingleses. ¿Y cuál fue tu consejo del chiste? ¿Le dijiste estaba bueno o le dijiste no? Era sobre la utilización de si estaba bien o no decir coger en una parte. Sobre si se leía, si era como además de tener sexo. Era una cosa así, yo no tengo ni idea qué le dije. Pero, no, le dijimos que sí, que diga coger. Sí. Quería coger, porque en un momento dice, agarrar o coger, y dijo, no, bueno, si estoy en Latinoamérica es diferente. ¿Y pero en serio tiene el proyecto, tiene ganas de venir a acá? Sí, quiere batir el récord mundial del cómico que actúa en más países. Ajá. Y tiene pensado venir a la Argentina para el año que viene. Para el año que viene. ¿Y por eso está estudiando español? Sí, está estudiando español y ya hizo, después de que estuvimos nosotros, un show 100% en español. Ah, mira. Y es un objetivo, le falta. Y ya es, lo hizo en francés y en alemán eso. Es un genio. Ah, mira. Pero eso, aparte todo eso, con el objetivo de ir a más países. Sí, ahora ya entender. Es un tipo de edad avanzada, millonario, que ya está retirado. No, lo que digo que no es que está buscando, no es que está buscando, ya llegó a su techo en su carrera. No se podía, pero bueno, ahora ustedes. Lo que digo es que no es que está buscando un techo en la carrera. Seinfeld no tiene nada que demostrar. Es el mejor. Él también es el mejor. Entonces hace lo que tiene ganas. Tiene ganas de viajar y conocer países, ir haciendo comedia en todos lados. Y me dijo, quiero ir mucho a Cuba y Argentina. Son los países que más quiere ir, pero quiere ir a toda Latinoamérica. Es como nosotros, pero somos Manaus. Sí, sí, la Manaus. Él vendría a ser la Coca-Cola de Nueva York. Sí, nos dio un montón de consejos, como por ejemplo, a mí me dijo, vos hablas bien inglés. Me dijo, ¿hacés stand-up en inglés? Y a mí digo, no me dijo no. Eso. Bueno, yo estoy hablando de mí. Por eso, porque me escuchó. Y me dijo, le digo no, y me dice, no, vos tenés que hacer stand-up en inglés. Claro. El inglés es el idioma del stand-up. Vos tenés que hacer stand-up en inglés e ir a Londres a hacer stand-up. ¿Y te dio un empujoncito? ¿Te dieron ganas? Y me dijo, sí, me dio y lo vamos a hacer. Y me dijo, Londres es la Roma de la comedia. Vos tenés que ir a Londres a ver, a actuar, a estar y vivir lo que es eso. Dice, es lo más grande que hay. Encima a nosotros nos sirvió porque al principio del show, de la cena, yo digo, no, nos gustaría también en un futuro ir al Festival Fringe de Edimburgo, sí, que es el festival de stand-up, como más grande del mundo. Y eso como que todo se detuvo la mesa y como todos dijeron, no, Festival Fringe es lo mejor que te puede pasar como humorista. Y como que eso levantó nuestro estatus en la mesa. Como fue tipo, ah, estos claro, saben, no son tan pelotudos. Y de ojete nada más, ¿no? Y ahí empezaron a hablar de Festival Fringe y yo digo, no, tengo ganas de ir y hacer 5 minutos. Y justo la productora de Deezer, Eddie, le dice, bueno, tiene que hablar con vos. Y la me dice, sí, yo trabajo en el Fringe. todos los años. Y me dio su mail y me dijo, escribime y te venís. No, es una cosa increíble, fue. Sí, qué bueno. Fue de verdad surrealista. Cuando terminó la charla, por ejemplo, cuando nos despedíamos, le dice al hermano, ¿tenés los datos de ellos por si queremos contactarlo? Él a nosotros, él no nos pidió nosotros nuestros datos. No, fue y pagó el sushi. Cada vez que me deprimo porque no me llamaban de Comedy Central, digo, la concha de la lora, comí con Eddie. Claro. No, fue surrealista, fue maravilloso. Que, bueno, cuando venga, díganle que ustedes participaron en un podcast, que la pasaron con muy Nacho bien. Y vamos a grabarlo, lo podemos grabar, lo grabamos en inglés. ¿Vos no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora cuando venga Eddie, graba el podcast. ¿Vos te con reís? ¿Vos te reís? Va a ser que lo vas a hacer. Después lo grabamos. Sí, no hay yo podcast problema. No hago, así que. Nosotros lo presenciamos, lo hacemos acá, servimos el té. Servimos el té. El mismo té, no, mismo no, le doy mesa, otro todo. Té porque. Mismo no, cuando viene él, hacemos té autóctono, sí, de Rosa Mosqueta, compramos la Patagonia. Hacemos lo mejor. No, pero fue, de verdad, fue increíble. El show de él fue increíble. Fue un momento, una especie de burbuja en el tiempo. Yo creo que lloré. Sí, no, fue para llorar. De hecho, no pagamos la cena, pero volvimos tan tarde que no teníamos bondi para volver y gastamos como 50 euros en un taxi. Pero no importaba. Está bien, pero ya está todo pago. Sí, el en mi caso, es mi cómico preferido de siempre, el universo. Yo también. Me gusta sus materiales, me gusta sus textos, me gusta cómo se mueve escénicamente. Uh-huh. Me encanta, y yo voy a decir algo porque acá a mí me pasó, cuando yo empecé a hacer stand-up, yo hacía stand-up con un tutú. Y muchos comediantes no me invitaban a sus shows porque decían, no, es muy teatral. ¿Por qué hacías un stand-up con un tutú para empezar? No importa. Porque yo venía del palo de la actuación, ¿viste? Quería pero hacer... tenía algo que ver en el material. Sí, que... tenía porque yo decía que era bailarina y todo eso. Entonces, para mí fue como un referente. Bueno, pero Eddie Izzard lo hace vestido de mujer. ¿Por qué no se puede? Porque yo como que lo hacía que quería hacer bailarina, no importa. Uh-huh. Pero entonces es como para mí fue como un estudio de hacer de Eddie Izzard. Que él habla como un hombre. Sí, y la realidad es que él está vestido de mujer no porque es un personaje, porque él se viste de mujer. Se viste de mujer él. Ajá. Entonces él es él. Y sigue, aún estando así, sigue respondiendo a la base del estándar de que es él mismo. Él mismo. Tal y habla como habla y es él. Tal cual, tal cual. Y es genial porque lo que pasa es que, bueno, es distinto cuando sos un hombre que sos una mujer y bueno, y toda esa temática. Sí, pero lo que tiene es que es él. Es él. Él es así. Y a mí me fue como, fue un comediante que siempre fue un referente. Entonces, para mí encontrármelo y comer con él fue como, wow. Bien, y algo increíble bueno también de él, que él nos decía que él siempre busca en sus materiales la universalidad. Tal cual. Él le gusta que su material, vas a Perú, se entienda. No te habla de algo particular inglés, no te habla de algo particular de algún lado. Dice, a veces por ahí, cuando hablo de historia, me meto con alguna historia sobre Enrique VIII que le cortó la cabeza a la mujer, pero en realidad es historia universal, claro. Más allá de ser estrictamente inglesa. Supongo que va de la mano con eso de que también quiere conocer mucho, quiere actuar en muchos lugares, como tiene que ver. Sí. Le gustan los temas universales, que sean entendidos en todos lados. Sí. Y él no la como aconseja... el boludo de Seinfeld. Nosotros le dijimos a Seinfeld, escúchalo a Eddie, boludo, escúchalo. No hablen de Seinfeld porque lo que les pasó a ustedes con a mí me pasó con Seinfeld. Ay, lo verdad vi muchas veces. Pero no fuiste a comer. No fui a comer, ni me animé a hablarle, ni hubiera podido hablarle. Porque... ¿Ves? Si hubieras tenido una novia como sí, yo, porque terminabas tanto en el hotel con Eddie charlando en el con Seinfeld en el hasta 10 de la mañana. Porque sí, a mí me pasan esas cosas raras. Pero fue la verdad que fue increíble. No, y la universalidad en general de todos los temas, no solo tiene que ser de historia, que sea entendible para todos. Y él decía que él busca, le interesa eso. Y también dijo, yo recomiendo que los cómicos sean así. Lo cual es verdad. A ver, te hablo de mi humilde caso inexistente. Yo me fui a Tucumán, hice una función y hago un chiste de la faina, se me quedaron todos mirando. Y termino y me dicen, no hay faina, solo en Capital existe la faina. No hay piso de faina, no, ningún otro lado qué fuera loco de Capital. Yo sabía que no en otros países, pero no que era solo muy en Capital existe. No, la te faena pasó con helados. Bueno, sí. En España estábamos en un pueblo y me pongo a hacer el material sobre el helado, adaptado, todo. Allá es completamente distinto. No hay delivery, allá es muy distinto. Y no estaba andando por ahí el material del helado. No, sí estaba andando, pero sí, era pero diferente. Era una parte muy buena. La gente te miraba como diciendo... Y en un momento estaba el concejal que organizaba el show y le dice a ella, ¿sabes qué pasa? No hay heladería acá en Villada. Entonces, bueno, claro, es como era un pueblo de mierda. No, bueno, digas hoy en día, en cualquier pueblo que vayas, sabes que tenés que preguntar, ¿hay heladería y lo acá? Hago hasta en el Calafate, por las dudas. Sí. Tienen helado estos hijos de mil putas, porque después quedó offside. Claro, después sí, el tema que obviamente las parejas son pareja en todo el mundo. Obvio, yo inodoro, totalmente. Pero bueno, tiene que ver con los consejos de Eddie. Tal cual. La universalidad. Y nosotros seguimos los consejos de él. de Edizar. No, fue un gran momento. Y lo mejor, el sushi lo pagó él. Qué bien. Sí. Es un momento que ya debe ser los pocos momentos en la vida. Debe ser los pocos momentos en la vida que en el momento que lo estás viviendo sabes que te queda para siempre. Yo estaba ahí, sí. Y estaba como... Y decía, necesito tener más registro de esto. Y me puse como a filmar la conversación y dije, estoy quedando medio psycho. Dejé el teléfono. Cada tanto me sacaba selfie yo con la mesa hablando, ¿no? Fue medio raro. Medio psycho que después nos paralizamos. Salimos, nos vamos todos, ellos se van por un lado, se van para el otro y nosotros nos equivocamos. Porque tampoco somos de Madrid. Sí, y volvimos. Y de golpe nos damos cuenta que llegamos donde estaban ellos abriendo la puerta de una casa. Y nosotros atrás. Hola, hola. Y fue como tipo, estos nos van a asesinar. Claro, ya se pasó una raya. Seguimos caminando rápido, ya está, ya no es gracioso, parece que lo estamos siguiendo. La fan de Andy Ini. Fuimos los fans de Andy Ini y de Edizar. Sí, señor. Fuimos los fans de Andy Ini y de Edizar, por duplicado. Fuimos los dos. Sí, da igual, da igual. Sí, no le llevamos cartelito. La próxima le vamos a llevar cartelito y no vamos a parar al lado de él en el auto. ¿Y se sacaron foto bien con él? Una sí, foto. Él sí, se sacó, en el camarín, sí. Y en, mientras comíamos. Sí, sí, sí. Bueno, esa foto la vamos a poner para acompañar esto. Obvio, ya, después te las mandamos. Dale. Sí, fue. ¿Cuál, la que nos acostamos con él o...? No, tiene una en la cama, así con él en el medio. ¿Le jacuzzi? La verdad que fue, no, de verdad no hay palabras para describirlo. Sí, fue demasiado increíble. Era, es como estar con Messi, qué sé yo, no sé. Sí. A mí me sí, chupó es más que Messi, supongo que para de la nuestra sí. Yo creo que si juegas sí. Fútbol por ahí. Sí. Qué sé yo, vos sos un guitarrista y te sentás a tomar algo con Slash. Claro. Particularmente sí. Justo este es mi guitarrista preferido, otro claro. Le puede gustar que Richard, no sé. Pero acá fue increíble. Y más uno que está aprendiendo y es un muerto de hambre, ¿no? Que se sentó claro. Chris Rock. Con Edizar, que aún así lo debe disfrutar Chris Rock. Claro. O no sé, otros comediantes sí. Macabrosos. Pero fue increíble. Bueno, una cosa más ya para ir cerrando. Yo siempre hago, les pregunto momentos de que les hayan hecho reír, primero relacionado con la comedia. No sé si pensaron, si tienen algún momento que les, en una película, una serie, un monólogo de alguien... Ah, creo que entendí mal la consigna. A ver qué entendiste, a ver si aplica. Me lo dijo ella. Pensé que era un momento que te haya hecho reír en el stand-up y otro de la vida en general, pero que la vida en general mío fue uno de una serie. Ah, ok, bueno, vamos con la serie. No, de la serie es simple. No voy a revelar nada a nadie. De los Simpsons. Uh-huh. Yo considero que lo que más tal vez en lo que más horas de mi vida invertí es en ver los Simpsons. Bien. 100% aprovechada con un interés del 100% mensual. La verdad que fue para mí es muy grosso. Quedaron yo salí secuelas del colegio, de eso hoy en día te sabes sí, diálogos enteros. Yo salía del colegio, no es nada nuevo, los Simpsons es muy popular. Uh-huh. Salía del colegio 4:30 y corría, pues vivía con un compañero, vivíamos al lado, a 15 cuadras yo vivía en Escobar. Uh-huh. Y era un pueblo, no podía salir a la calle y no te secuestraban. Y corríamos para llegar a las 5 a ver los Simpsons. Y a mí es lo que más me ha hecho reír el capítulo Homero hereje, el capítulo que Homero abandona la religión. Uh-huh. Ese capítulo. Cada 30 segundos emite una risa fuerte. ¿Para cuál es? ¿El de los magios? No, el que él abandona la religión porque se levanta, no sé qué quiere levantar y ellos se van a misa y él decide no ir nunca más a misa. Ah, entonces dice, tuve el mejor sí. Día de mi vida y todo porque no fui a la iglesia. Y todos volvieron con frío y él dijo, no, fue el mejor día de mi vida, no voy nunca más. El capítulo que él sueña que ve a Dios y lo saluda y después está él durmiendo, moviendo la mano, saludando con baba. Uh-huh. Es mortal ese capítulo. Ese capítulo es... increíble. Y puede ser que Dios en un momento, como le dice, está todo bien, que no sí, vaya a misa. Sí, en ese momento, sí, no hace falta que vaya a misa. Qué genial. Ese capítulo es increíble y encima hasta tiene mensaje. Porque al final se le prende fuego todo, lo salva Franders. Ese capítulo sí, me hace gritar. Me hace gritar. Uh-huh. Y obra digo el otro momento o le toca a Natalia. No, vamos con, ficción. Ah, ficción, de ficción. No, de lo que quieras, pero... Cuando me lo preguntás, viste, me río de muchas cosas. Entonces, no soy muy buena con la memoria de... Ah, me acuerdo de tal y... Pero sí me acordé de un sketch de Monty Python, de que me hace reír mucho, que están jugando al fútbol Alemania y Grecia y son todos los que juegan, son los filósofos. Y ese me encanta. Está bueno. Ese sí, me hace reír mucho. Ese es genial, es y se consigue genial. Subtitulado. En, se consigue, vamos a poner el link también. Sí, por, no, ah, es me mortal. Encanta porque es, me parece que es lo que es el humor, como cruzar dos cosas que no tengan nada que ver, el fútbol con la filosofía, uh-huh. Y nada, y causa gracia, porque además están los chistes están muy bien hechos, y me encanta ese sketch y me gusta mucho. Genial. Bueno, y el otro ejemplo era de sus vidas, algo que les haya pasado en su vida, puede no estar relacionado con la comedia, para... Ya me acordé de la foto. ¿De qué? La foto de... Me acordé del sketch y me hizo reír. Es que esta vez que tiene eso, son cosas que cada vez que volvés... Cuando se prepara Marx. O sea, cambio en Alemania y entra Marx. Es que a mí en el humor me gustan dos cosas. Me gusta que me taladren tipo ametralladora y que me río. Pero hay otras cosas que por ahí no me hacen reír, pero que me hacen abrir los brazos, como diciendo, no. No puede el relator decir, cambio en Alemania, entra Marx. Es impresionante. Bueno, igual... El si que yo... hizo eso es un hijo sí, de puta. Es un hijo de puta. Tiene que agarrar a esos pibes, Monty Python, tiene que pegar un tiro. Sí. Es muy groso. No soy nada, veo eso y digo, qué puta. Por ahí hasta no sé si es gracioso. Eso no, estrictamente. Sí, es gracioso. Es gracioso. No, pero es decir, por... déjate de joder, es tremendo. No, igual pero... también otro que ahora me acordé es de que me era hizo reír. Sola, Nat, ay, era perdón, sola. Listo. No. Dale, decilo. Soy mujer. Es una excepción, dos, vamos a hacer. No, de que él, porque él dijo de que a veces hay cosas que no te hacen reír de carcajada, pero sí, qué bueno que me pasó con el de Jeselnik, que habla sobre las bromas en Twitter. No sé si. Que él habla mucho sobre Anthony Jeselnik. Sí, Anthony Jeselnik, que hace humor negro, a mí me encanta. Y... Thoughts and Prayers, ¿no? El de. Sí. Sí, ay, sorry. Vos podés ir con Eddie con Tato a hacer stand-up. Lo estoy practicando. Y no, sí, está bueno. Y vos siempre lo veo, porque además lo uso mucho de ejemplo a veces cuando doy clases. Y me pasa que lo veo y digo, no es algo para pensar también, porque es interesante. Por ahí no te hace morir de la risa, pero los chistes que haces sobre eso están buenos. Bueno. Y entonces, ¿y el otro momento, el personal? Yo es el que no había buscado, pero había buscado, pensé que era del algo en general y del stand-up. Pensé que había un ejemplo de stand-up y ese era mi ejemplo. Y es un cómico que ahora ya no hace stand-up, la verdad que desconozco el motivo, que es Daniel Gianelli. Cuando yo empecé a hacer stand-up en el año 2010, no sé qué estará haciendo ahora, no, yo no tengo contacto con él, no tengo ninguna relación. Lo he conocido y he tenido la suerte de actuar con él. Pero en el año 2010, Gianelli era tal vez el mejor comediante de stand-up. En esa época, que encima éramos re pocos, ni hablar cuando empezó Natalia, que eran dos, pero en ese momento ya éramos pocos. Y se decía, Gianelli tiene la capacidad de hacer que el público golpee la mesa. Yo iba a verlo a Gianelli con un amigo mío que no le gusta el stand-up, pero yo le decía, me acompañás, yo te pago la entrada, quiero ir a ver a este tipo. Cuando yo recién empezaba, incluso antes... Y yo no, cada vez que lo veía, que hacía siempre lo mismo, el monólogo del supermercado Día, yo no lo podía creer. Yo moría de la risa y golpeaba la mesa de la risa. Y era algo como diciendo, esto es increíble. Y hoy, salvando la distancia, cuando tengo la suerte de que alguien que me esté mirando veo que golpea la mesa, me retrotrae automáticamente a Gianelli o a eso que yo admiraba y decir... de pedo o por el motivo que sea, pero relativamente en este momento estoy haciendo las cosas bien. Qué entonces bueno, me lleva a un buen momento. Pero a mí Daniel Gianelli y su monólogo del supermercado Día me ha hecho morir de la risa. Pero morir de la ¿sabes risa. ¿Sabes que lo escuché de mucha gente? Y nunca, yo nunca lo vi en vivo, pero mucha gente... Yo trabajé con dice, él, empezamos sí, con sí. él a hacer esto. Y no saben por qué, ¿no? Porque es verdad que hace mucho tiempo que no lo... No sé. No sé qué pasó. No, sí, el otro día hablé con él, pero sí está haciendo stand-up. Lo que pasa es que no hace... con un show fijo y eso, pero sí. Ah, puede ser. Pero a mí me ha hecho su cara. Sí, estuvo con Alejo, me parece. Ah, con Alejo puede ser su cara, su forma de... Sí. Sus ojos, tiene unos ojos. Sí, natural. Yo me acuerdo que yo decía en ese momento, yo iba a clases con Carlos Balmaceda y que él también le daba clases a Gianelli y yo le decía, él es el que más me gusta, junto con Simonetti, que era también el que más me gustaba y que me motivó a hacer stand-up. Y... yo le decía a Balmaceda, este tipo es un animal, porque él salía al escenario y miraba y ya la gente estaba aplaudiendo. Sí. Y ya la, está bien en su época de que le iba muy bien y porque lo ponían a cerrar, lo que vos quieras. Pero era maravilloso, y yo decía una comparación muy exagerada. Pero yo decía, Elvis Presley canta, abre la boca y ya es música. Por más que no haya otro instrumento, ya es la voz, es él. Gianelli está arriba del escenario y es comedia. Sí, es sin hacer nada, sí, es, cierto. Es comedia. Mirá, es la esencia de la comedia. Está parado, tiene los dos pies plantados en el pie, mira al público. Después, como es en su vida, no me interesa. Pero mira al público y es comedia absoluta. Y dice, salí al escenario, no. Vos estabas hablando de esto todo. Salí al escenario y decía, soy de Flores. No decía más nada. Sí, y te decía, y te soy reías, de Flores. Que dice que es de Flores. Sí, dice, no, porque verdad. No tengo auto. Y si alguno es de Flores, sí, daría, puedo daría, volver con era, ustedes. Era el talento de. Y ya la gente estaba aplaudiendo y decís, no hizo nada. Claro, yo puedo estar 10 años ensayando, decir. Exactamente, una sola cosa y tengo que conseguir un chiste brillante de un monólogo de 10 minutos hablando del mismo tema. Es que tenía ya el personaje escénico. Sí, sí, que será su vida, no sé. Sí, pero eso pasa. Sí, pasa. Lo, y bueno, cuando es la comedia te sale natural. Porque no, dices, hola. Yo moría. Yo con James moría, de verdad. Y era real que en Liberarte era donde actuaba, la gente golpeaba la mesa. Se escuchaba un. Sí. Golpeando la mesa de Daniel Gianelli. Era algo. Eran 15 minutos que no te digo que tocaba el cielo con las manos, pero yo moría de la risa. Muy. Vamos a ver si después de este podcast que es tan popular, por ahí Gianelli vuelve con todo. Me encantaría. O por ahí sí, está escuchando esto, sí, y no, dice: ¿qué mierda les pasa? Estoy actuando toda tal la semana. Tal cual, viste que como los de la tele que eran famosos y que sí. Después no lo ves más. No. Esa que sigo estaba. Estando, sí. Bueno, sí. Lo voy a ir a ver. Para bueno, recordar, yo también voy a ver. Ahora me diste ganas de ver a Gianelli. Gianelli, decinos dónde estás, así te vamos a ver. Sí, señor. Sí, ¿cómo señor? No, por favor, vamos que comenten con Jorge, el podcast. El papá de Lacho. Es que mi hijo no sé si le va a gustar. Si lo tiene sentado a tal lado y no se sube, va a estar. Decide que lo teloneo a Gianelli y que venga tu viejo. Vamos pero a con respecto a la especial. Vida personal, ¿puedo seguir hablando un rato más o hay que comer? Y nos queda muy poco. No, quiero decir algo. No, que con respecto a la vida personal, no tengo un ejemplo, pero la clave, y esto lo hablaba mucho con Mariano de María, es por qué hace reír cuando uno hace un chiste interno. El famoso yo hago un chiste interno del papá tuyo, de tu uh-huh. papá, y por ahí alguien que está afuera no se ríe, no conoce a tu papá, no me conoce a mí, escucha esto y dice, sí, la identificación indirecta puede ser, es gracioso porque se obsesionó el padre, pero no es tan gracioso. Pero para nosotros sí, porque es un chiste interno. Y nosotros, con Mariano siempre hablábamos, lo más gracioso son los chistes internos. Sí. ¿Cómo hacemos para en una hora instaurar en un show un código de chiste interno que logre esa empatía, esa conexión, esa familiaridad con la gente para lograr tocar esa fibra del corazón que haga que vos te mueras de la risa? Porque uh-huh. solo un chiste interno te puede hacer morir de la risa. Entonces, ¿y eso lo elaboraron en 2012? Sí, no creo que lo hayamos conseguido, pero por lo menos lo planteábamos. El fracaso, hay que hacer para. Sí, totalmente, pero por lo menos decíamos, hay que lograr eso. Instaurar un código interno de este momento aquí ahora que estamos nosotros. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me gusta generar con la comedia, y no creo que lo logre ni lo logre nunca, pero por lo menos apunto. Está bueno como, sí. Pero como decir hoy. También apunto, está bueno. Vos, Nati, tu momento. Como momento. Tu momento de tu vida que te haya hecho reír. Ah, es que yo me río mucho. Yo me río mucho todo el tiempo. Entonces, no. Pero sí me pasa que me río mucho con mi abuela. Me reía mucho, mucho por una persona graciosa, mi abuela. Mi familia es muy graciosa y me río. De mi mamá me río todo el tiempo porque tiene salidas graciosas. Y no sé, de mi tío, por ejemplo, también, porque tiene 80 años, pero. Era muy gracioso, el otro día le llamo por teléfono para ver cómo estaba, me hice acordar ahora. Y me dice, bien, yo te sigo, no, yo te sigo por todos lados, por todos los Facebook. Y yo digo, sí, está bien. Pero hoy no entré porque hay hackers. Y te juro. Muy real, lo peor es que fue. ¿Era que lo vi en un noticiero o algo? Digo, hackearon lo de la Casa Blanca. No. Entonces dijo, hoy hay hackers. Digo, entonces yo no quise prender la computadora. Digo, pero tío, no tiene nada que ver. Digo, estás en no, Gleo. Sí, mirá no, la no, tele. No. Vos no miraste. Y yo digo, sí, miré hoy. No, pero mirá bien, porque esto es real. En cualquier momento ponen una bomba, explotan todos. Como. Los hackers ponen una bomba. Y lo peor es que yo le creo porque me lo tomo en serio. Porque en realidad la reflexión está bien. O ponerle el chofer que nos lleva a los eventos, que también es muy gracioso. A mí la gente de la vida cuando no está tu papá nos lleva un chofer, sí, que no está completamente loco. No debería poder escuchar esto. No, pero el otro día me estaba acordando que pasamos por Tecnópolis y me dice, acá esto todo, la ciencia, acá está toda la ciencia, está todo. Y es que en unos años, yo no lo voy a ver, pero vamos a estar todos volando, los drones volando por el suelo. Yo me imaginé yo arriba de un dron yendo a un evento. Es el mismo chofer claro, que... El primero se queda sin laburo. Es el mismo chofer que sostiene fervientemente que utilizar cinturón de seguridad es peligroso. Sí. La tía nos llevó a Lobos y dijo que usar casco es peligroso porque te la da y te rebana la cabeza. Si te das contra un tren de frente, el casco te puede matar. No, fue increíble eso. Eso es, y puedo decir una cosa más. El otro día estábamos en el auto y estaba mi sobrinito de 8 años, Pedro, un genio. Y estábamos ahí y Nati dice, tengo ganas de vomitar, me parece que voy a vomitar. Y mi hermana dice, no vomites en el auto, no estarás embarazada, la típica cuando tenés 40 sí. años. No estarás embarazada, no, tengo solo muchas ganas de vomitar. Y Pedro dice, vas a vomitar al bebé. Y entonces, sí, nos reímos, no, me siento mal, nada más, no pasa nada. Y me dice, sí, te vas a salir y vas a sacar al bebé por la boca. Y dice, sí, vas a tener un bebé y te va a salir por la boca en lugar de por el culo. Y cuando dijo eso, casi nos morimos. Y después nos replanteamos la educación sexual del nene que está teniendo. No, a mí casi me desmayo cuando yo dijo creo eso. Que a mí me un sobre remate natural. Sí, ya era graciosa la situación, pero cuando dijo esa barbaridad, Pedro es que, Pepo es un genio. Es que dijo la espontaneidad de los chicos es... bueno, Alma también lo traía que me dijo, ¿por qué vos tenés tetas? tiene 3 años. Y yo le digo, no, bueno, pero las tenés grandes. Le digo, no, bueno, hay gente que tiene la teta grande, otra tiene chica. No, porque vos sos nena y yo también, y tengo las tetas como aplastadas. caídas, dijo, tengo las tetas caídas como aplastadas. Yo claro, los chicos tienen, y bueno, y los grandes, es como el a mí la inocencia cuando la gente dice algo así como serio. Es que eso es casi es el humor. Clownesco en realidad. Claro. Es clown, sí, a mí me gusta mucho. Bueno, hay que cortar porque lo corporal. Mi mamá y sus caras, cuando no la dejas hablar que empieza a hacer caras, quedará en un podcast, no sale, pero es muy gracioso. Vamos a hacer otro podcast sobre con cara, la cara sobre mi mamá. Tu mamá y el papá de Nacho. Mi papá. Bueno, chicos, a ver si estoy leyendo si hay algo importante. ¿Qué quedó que haya en quedado la lista? Afuera. ¿Qué quedó en la lista? ¿Tienen algo? ¿Tuvimos sexo algo en un muy... camarín? No. Uy, esa no te parece. ¡Mierda! ¿Conocemos a alguien que haya tenido sexo? Nosotros no, la verdad. Estamos trabajando por lo general. No tenemos tiempo. Hay shows, nuestros compañeros de camarín, mea culpa, tienen ron, tienen papas fritas. No tenemos nada. Es como nada. Pasa que ellos son de la escuela, los de señales de humor sí, también. Señales también. Nosotros tenemos un asiento y tengo que controlar los papelitos, terminar de hacer algo por lo general. De jengibre. Sí, no hay tiempo para nada. No, solo a ver cuándo. Chicos, muchas gracias por haberme recibido. ¿La pasaron bien? Estuvo excelente. 10 puntos. Me encantó. Muchas gracias. A vos.